Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Saludos, amigos. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición aquí en WordPress Radio de Más Allá de la Realidad con todo el equipo al completo. Aquí tenemos nuestra cámara que a través de YouTube y de Periscope podéis vernos también y por supuesto escucharnos en directo el audio a través de www.wordpressradio.com. Muy buenas tardes y bienvenidos. Y es que tenemos hoy un programa muy cargado de temas y muy interesantes, todos interesantísimos. Vamos a plantear en primer lugar, ¿puede alguien hoy en día, atención con la pregunta, ¿puede alguien hoy en día ser enterrado vivo o sin estar realmente muerto? Vamos a hablar de ello. Vamos a contar algunos casos, porque esto ha sucedido. Y vamos a entrevistar a la doctora Ana Barroso, que es neurofisióloga clínica, para conocer el punto de vista de la medicina, cómo la medicina dictamina, discierne si una persona está muerta o todavía queda un hálito de vida. Bueno, pues lo vamos a hablar con la doctora Barroso. Por supuesto, las redes sociales, cómo no. Tenemos a Sara. Sara, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Ya están nuestros amigos escribiéndonos cosas. Enseguida damos lectura a algunos mensajes. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en nuestro canal de YouTube también. A través de los tres podéis expresar opiniones, preguntas, experiencias, dudas, todo lo que queráis. Y tendremos, como no, los senderos de la humanidad de Fernando Vázquez y estrenamos secciones. Esas innovaciones, esas novedades de las que yo vengo hablando en las últimas semanas. Bueno, pues tenemos Diccionario del Insólito, una sección breve donde vamos a explicar un término, dos, a lo mejor tres, dependiendo de cada tarde de miércoles, pero explicando un término, no necesariamente de la parapsicología, para los que no sepan todavía que la parapsicología tiene una terminología, como toda ciencia. Y después viajaremos hasta Gran Canaria. Vamos a establecer comunicación con David Caballero, investigador, compañero, amigo. Vamos a hablar hoy de los peligros que entraña una investigación paranormal. ¿Qué peligros existen cuando una persona coge, por ejemplo, una grabadora y una cámara de fotos, un móvil, vídeo, y se adentra en un lugar que a lo mejor está en ruinas, que está abandonado o no necesariamente. ¿Qué peligros reales existen? Bueno, pues David Caballero, nuestro compañero investigador de Gran Canaria Paranormal, nos lo va a contar esta tarde. Y estrenamos también otra sección en compañía de Juan Carlos Salamanca, Enigmas de ayer y de hoy. ¿Qué nos tiene preparado don Juan Carlos hoy? Bueno, pues un caso muy interesante, solamente adelanto algo. 1915, Primera Guerra Mundial. Un montón de soldados, no digo batallón, nos lo va a contar después. Y una, a priori, una nube. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues en esta sección, Enigmas de ayer y de hoy, que estrenamos hoy, vamos a escuchar a Juan Carlos a ver qué es lo que nos trae. Y también, como no, el humor que tiene cabida en este programa. Otra nueva sección, Conversaciones en la madrugada. Van ustedes a escuchar, vais a escuchar, los jóvenes, una conversación como si estuviéramos en el salón de casa, hablando de lo divino y de lo humano, y sin mordernos la lengua en ningún momento. Pero eso será después. Este es nuestro hoy extenso sumario, 3 horas por delante hasta las 7 de la tarde aquí en WordPress Radio, dispuestos a disfrutar del misterio, a sumergirnos en el mundo de lo extraño, de lo desconocido, de lo paranormal. Con todos vosotros, la audiencia de este programa, bienvenidos a Más Allá de la Realidad, el buque de los sueños, donde todo misterio es posible. Y es que, queridos amigos, realmente hay una palabra que yo creo que la mayor parte de nosotros no nos gusta escuchar, pero que sin embargo es una palabra que está ahí y que es una certeza. Esa palabra es muerte. Después, dentro de unos minutos, entraremos en debate, confrontación, polémica, y por favor, pueden todos ustedes, ya están las redes sociales, por supuesto, a su disposición para ir comentando y participando, pero la palabra muerte, a priori es una palabra, y no a priori, yo creo que es una palabra fea y que yo personalmente procuro retirar de mi vocabulario. Pero vamos a escuchar una introducción en la voz de Fernando Vázquez, porque nuestro primer tema de esta tarde, realmente, se lo han planteado muchos de ustedes. Nos han escrito muchas veces, desde hace años, preguntándonos esto. Casos como el de Tomás de Kempis, casos como el de Fray Luis de León, que realmente no estaban muertos cuando fueron enterrados. Y al exhumar el cadáver, se encuentran, y esto lo saben seguro todos ustedes, con las uñas clavadas en la tapa de ese ataúd, de ese féretro. ¿Qué podemos pensar? Hoy en día es posible, la medicina puede certificar que alguien está muerto cuando realmente no lo está. Escuchamos la voz del misterio. Si hay algo cierto en esta vida, queridos amigos, si hay algo que sin duda, sin lugar a duda, va a ocurrir, es que igual que tenemos la vida, todos, antes o después, de una forma o de otra, todos moriremos. Han sido muchos los casos en los que personas han sido enterradas vivas. Imagínense ustedes estar metido en un ataúd sin posibilidad alguna de salir. Y sin posibilidad alguna de avisar a nadie. Se habló y se hizo lo de las campanillas, atar un cordel, un hilo, una cuerda al dedo de la persona fallecida y al otro lado, arriba, en la superficie, sonaba esa campanilla si la persona estaba viva. ¿Cómo se les queda el cuerpo? ¿Qué pensarían? ¿Qué sentiríamos si de pronto abrimos los ojos y estamos metidos en un ataúd? La verdad es que el tema se las trae, no es para menos. Todo el mundo yo creo que tiene miedo. Miedo, temor, respeto no, miedo. A ser enterrado y en algún momento despertar. En algún momento darse cuenta de que está vivo. Es un asunto realmente espinoso, un asunto en el que yo diría que sobre todo en la Edad Media se dieron muchos casos, lo que comentaba Santiago, las uñas arañando el ataúd. La angustia. La angustia de la persona que no podía salir ni avisar a nadie y decir: estoy aquí, estoy vivo. Bueno, pues esta tarde vamos a hablar de este asunto. Es posible. Hoy en día, con todas las técnicas que existen, todo lo que hay, sistemas de detección para ver si la persona está viva o no está viva, sigue siendo posible, existirá algún caso en el que se entierre a un ser fallecido y resulte que no lo está. realmente, Fernando, creo que a los oyentes les has puesto los pelos de punta. Y no lo digo yo, me lo está diciendo Sara Ferrero. Sara, ¿qué está pasando en las redes sociales? Este es el, igual que hay un efecto que yo voy a omitir, por supuesto. El famoso efecto Vázquez, que no viene de mí. Sí. No, Fernando, déjame porque voy a decir lo que quiero decir. Quiero decir que lo conozco. No, pero eso da igual. Es el efecto de la voz del misterio que se llama Fernando Vázquez. Y mientras tú estabas improvisando, aquí no tenemos, no estamos leyendo ningún papel, ni tú, ni yo, ni Sara, ni Juan Carlos, si tenemos información delante, tenemos una escaleta, pero no tenemos un guión. Me decía Sara, hablan de Fernando y de su voz. Sara, cuéntanos. Esto, Fernando, en fin, hay que agradecerlo a los oyentes. Desde luego que sí. Yo claro, lo agradezco enormemente y de todo corazón. Y como a los futbolistas se les motiva en el vestuario, pues a los presentadores de radio, de televisión, locutores, actores de doblaje, como eres tú también, aparte de locutor de radio y de presentador. Sí, efectivamente. Por favor, Sara, a ver, ¿qué es lo que han dicho de don Fernando Vázquez? Michael Irunre dice, el Sinatra de los Ondas, don Fernando Vázquez. Bueno. Acércate, por favor, Fernando, al micrófono, porque no te escuchamos bueno, en condiciones. Bueno. Veridis. La voz de, en su estado más puro, Fernando creando su clima terrorífico. Alazne Martínez. Es que ser enterrada viva es la peor pesadilla que existe. Escalofríos me da Fernando con esa voz que sabe poner. Qué bueno es y con esa música. Veridis. Quoth. El efecto Vázquez y el efecto Sinatra. Qué bueno. Sí, Juan Carlos quiere decir algo. Bueno, queridos. Un momentito. Sí. Ahora. Queridos compañeros, oyendo y escuchando la voz de mi compañero querido Santiago Vázquez, me vienen a la memoria varios nombres del misterio como Bram Stoker. No, pero has dicho Santiago Vázquez, no. Fernando Vázquez. Y tú también. Pero bueno, Santiago Vázquez está más relacionado con estos temas como H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Stephen King, Ray Bradbury, H.G. Wells, Bram Stoker, y podría continuar. Venga, sigue, continúa. Es que tienes a todos ellos juntos en un paquete. Sois en el mejor y más maravilloso de los sentidos, sois inaguantables. Sara, ¿algo más por ahí? ¿Algún ramo de flores más? Y luego que vengan la jauría y que diga lo que quiera. Pero es que es la verdad. Vamos a ver. David Towers dice, la voz de Fernando es de oro. Y vuelven a compararte con Sinatra. Bueno. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. No, si no te vas a escapar de doblar a... Sí, que la vida es muy larga si Dios quiere y hay muchos años por delante. Strangers in the night. Enseguida vamos con más mensajes, ahora sí. Ya... Hemos entrado porque Fernando nos ha introducido en el tema perfectamente. Y yo les pido, por favor, a todos ustedes que opinen sobre este tema, este primer tema. ¿Puede alguien hoy en día ser enterrado vivo o sin estar muerto? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo reaccionarían todos ustedes? Lo ha planteado Fernando, y la doctora Ana Barroso, que es neurofisióloga clínica, va a responder a muchas preguntas que tengo preparadas para ella. Desde el punto de vista de la medicina, yo te pregunto, Juan Carlos, te pregunto, ¿cuál es tu opinión, a priori, sin haber ahondado en el tema? A priori, ¿cuál es tu opinión? Una persona hoy en día, claro, habría que saber, habría que precisar en qué país, en qué cultura. Que sobre esto le quiero preguntar a la doctora Barroso. Bueno, no, lo digo por la aparatología, no por tradición cultural, no van a enterrar a un aunque a lo mejor sí que hay culturas, ¿no?, donde se practica esta atrocidad. A priori te pregunto, no lo sé. Bueno, antiguamente se disponían de medios limitados dentro de la medicina para constatar que una persona ya había fallecido, y creo yo que quedan hoy al día de hoy alguna cultura o algún pueblo donde se entierra a las personas sin saber si realmente han fallecido clínicamente. En la cultura occidental nuestra no es tan sencillo, ya te adelanto que no es tan sencillo. Claro. Y lo vamos a escuchar en la voz de la doctora, que es una neurofisióloga clínica y que sabe, primero como médico, y sabe del cerebro todo. Todo hasta donde la medicina llega y la neurología y neurofisiología llega hoy en día. Y aparte pero de no esa, es tan sencillo, sí. Pero aparte de ese conocimiento y esa sabiduría, Santiago, existen una serie de medios y aparatología para constatar que una persona ha fallecido. Por supuesto, por supuesto. No cabe duda, por eso es tan difícil. Vamos a hablar de ello con la doctora en unos minutos. Les aconsejo que no se pierda la entrevista, bueno, no se pierda en el programa. Pero por favor, no se pierda la entrevista, porque no tiene desperdicio, de verdad. Es una clase magistral. Sí, está grabada. Es decir, aquí no vamos a no voy a decir a engañar, a hacer un falso directo. Nos están viendo a través de Periscope, de YouTube. Y van a ver que no estamos entrevistando en directo a la doctora, porque la doctora a esta hora se encuentra trabajando y esta entrevista se grabó ayer. Pero, Juan Carlos, tenemos de ese tema, de lo que tú has dicho, nos va a hablar, pero en profundidad, la doctora. Te pregunto si hay casos, por supuesto que los hay, pero casos representativos de personajes conocidos, importantes, bien sea escritores, bien sea poetas, músicos, en fin, no lo sé. Cuando se ha exhumado el cadáver, cuando se ha sacado, se ha encontrado en cementerios que la persona no estaba muerta. Bueno, pues me vienen a la memoria dos casos, uno concreto en la Iglesia Católica Española del siglo XVI, como el caso de Fray Luis de León. El gran Fray Luis de León, profesor en la Universidad de Salamanca, y decíamos ayer. Y por otro lado, otro lo tenemos en la Iglesia Católica Alemana con Tomás de Kempis. Imitación de Cristo, su obra. Imitación de Cristo. Su obra tan conocida. Su obra tan conocida que bien pudiera haberle valido la santidad. Pero claro, como le encontraron restos de uñas en el ataúd. Pero supongo que yo creo que en el reino de los cielos ya habrán tenido en cuenta todo. Bueno, esto. Esa es otra historia. Aparte. Pero claro, la pregunta es, ¿qué pudo pensar? En este caso, Tomás de Kempis o Fray Luis de León, en el momento de despertarse, entre comillas, dentro de un féretro y enterrado. Y algunos autores han dicho pudieron renegar de la divinidad. Es que entonces por eso es algo, Santiago, que no que, es terrorífico, que debe ser tremendo. Pues tú tremendo, imagínate. Tremendo. Yo por favor quiero dejar claro, y esto es un debate, coloquio, tertulia, podéis intervenir, Sara, tú también cuando lo creas conveniente. Por supuesto eres una más del equipo. Yo pienso más bien que, como vamos a escuchar a la doctora, esto se daba, ¿cuándo? Pues se daba en tiempo atrás. Es decir, cuando no había una aparatología que pudiera al 100% decir, esta persona está muerta, está muerta. Pero claro, en esos momentos, hasta que se acaba el oxígeno y la persona termina muriendo, esa vez sí, ¿qué puede pasar por la cabeza por la mente de esa persona que está ahí, bien en un nicho, bien bajo tierra, en una fosa? Se despierta, no sabe dónde está. Realmente el tema es escalofriante. Yo no sé, Sara, ¿a ti qué te parece? Pues, ¿qué opinión tienes? Vamos, yo despertarme en un ataúd me quedaría. Y además que hay una película sobre eso, que el actor también sufrió luego porque había tenido que estar grabando. Y es una situación que espero que nadie tenga que vivir. Y por desgracia, por lo visto, sí. Ahí hace poco una chica ha dicho en Twitter, Silvia_MK_BTN, ¿sí? ¿Sí? Que es un tema angustioso y que no hace tanto hubo un caso de una chica embarazada en Sudamérica. Uh-huh. Tremendo. Y embarazada. Embarazada. Uh-huh. Chicos, esto... De todas formas, un momento, por favor, Juan, sí. Carlos. De todas formas, la intención de este primer tema es tranquilizar, y la doctora lo va a decir, es tranquilizar a los oyentes y espectadores oyentes, que no tengan absolutamente ningún tipo de temor, porque hoy en día hablamos de España, bueno, de España y de la mayor parte de los países. Enterrar a una persona que no está realmente muerta, lo van a escuchar. Es decir, es un mensaje de tranquilidad, pero al mismo tiempo es lo que estamos hablando, que ha ocurrido realmente. Es que ha ocurrido, ha ocurrido. Juan Carlos, sí, que querías... Imaginado, Santiago, Fernando, Sara, imaginados por un momento que estás en la cama a oscuras de la noche y sufres una parálisis del sueño, eso que se llama, y tienes encima la almohada y de repente te despiertas. Es lo mismo. Sí, la parálisis del sueño, que es un fenómeno psicológico, es la misma angustia, que no te puedes mover, que no puedes ni siquiera mover ni un milímetro el dedo meñique de la mano derecha, nada, o izquierda. Nada, ni la voz. Los ojos sí. Sí, claro. La parálisis del sueño sí. Lo único que queda abierto, que se puede mover, que se puede, son los ojos. Por otra parte, me vienen a la memoria casos de gente en la India, los yoguis en concreto, que con la debida preparación física, espiritual, anímica y mental, se han enterrado bajo tierra y han logrado permanecer varias horas sin un ataúd, Y por ejemplo, sí, pero claro, estamos hablando de una metodología que se aplica para enlentecer el latido cardíaco, por ejemplo, entre otras cosas, la respiración y demás. Pero, muy brevemente, la zombificación. Ah, Santiago, eso estaba pensando. La zombificación. Sí, sí, sí. La zombificación es un fenómeno... Esto se hace, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Esto se hace. Es un fenómeno que se hace en la religión vudú. Cita en algunos países, pero principalmente en Haití, que se utilizaba en los antiguos gobiernos del padre hijo Duvalier para vencer y quitar de en medio a los opositores, la zombificación, consistente mayormente en aplicar el veneno llamado tetrodotoxina del pez globo, en forma de polvo hacia la cara de una persona, de la víctima, del reo, y se queda en un estado como letárgico, en el que no se entera absolutamente de nada. Y lo tienes a favor. No, pero lo entierran. Sí, claro, lo entierran. Lo entierran. Y luego lo desentierran. Y luego llega el bocor. Sí. Y le llama y lo desentierra. Lo desentierra y hace lo que él le diga. Es un esclavo. Sería para mí, yo que entiendo así del tema, un estado parecido al sonambulismo. Porque está de pie. Va a todas partes. Va hacia donde le digan, hace lo que le digan, es un autómata, o sea, es como si fuera un robot, pero en carne. Pero es una zombificación. Sí. Es una zombificación. De hecho, yo no creo que no ha cambiado la legislación en Haití, pero hace algunos años sí que leí que estaba considerado, no sé ahora, como delito penal. Uh-huh. Si alguien zombifica, hablo de Haití, a una persona. Tiene pena, Sí, cuidado. Y yo creo que fue a raíz del gobierno del católico Jean-Baptiste Aristide. Claro, un católico. Bueno, no entramos ahí, pero lo que no se puede hacer de ninguna manera es zombificar a una persona. No, claro. Porque además luego hay que ir suministrando. Sí. Periódicamente esa sustancia para que el sujeto, el individuo, siga zombificado. Sí, y hacer ciertos rituales también de vez en cuando con ciertos objetos. Terrible, realmente terrible. Tremendo, tremendo. Pero claro, son enterramientos que son inducidos y donde se sabe que la persona no está muerta, ni muchísimo menos. Se reducen los latidos cardíacos, las pulsaciones y la respiración, las constantes vitales, es decir, todo en un nivel muy, muy, muy bajo, pero la persona no pierde la vida. Que también me recuerda a ese estado que yo oía de las personas mayores cuando era pequeño, de la catalepsia. Vamos a preguntárselo a la doctora Barroso. Uf, tremendo. Sara, ¿algo que decir antes de dar paso a la doctora? Porque vamos enseguida a dar paso a la entrevista. Hay una pregunta de ¿sí? Sergio Sánchez N. que dice, ¿por qué en una sociedad tan avanzada no existen mecanismos de aviso a los presuntos fallecidos? No entiendo la pregunta. Que como en la sociedad está tan avanzada que para alguien que está vivo en una tumba no le han puesto un botón. Ah, bueno, ya. Los famosos sistemas que Fernando en su introducción hacía referencia, bueno, es opcional, ¿no, Fernando? Es decir, hay personas que pueden adquirir, es decir, yo cuando me muera quiero que me pongáis esto por si acaso, ¿no? Por si las moscas, pues me ponéis aquí un sistema de alarma, de aviso y ya está. Claro. Tengo una pregunta. ¿Qué opináis vosotros de aquellas personas a las que se les somete por deseo propio de algún familiar a cuidados paliativos o la eutanasia antes de la muerte? Pero Juan Carlos, vamos a ver. Con esa camisa tan bonita que llevas, ¿cómo me planteas un tema que tenía preparado para dentro de unas semanas? Yo no sabía nada, Santiago. No, quiero decir que cómo me planteas. Digo cómo me planteas porque si nos metemos ahora con el tema de la eutanasia, llegamos a las 7 y seguramente estaríamos en la mitad y soy muy generoso del tema. Y casi nada, la eutanasia, con todo lo que conlleva, unos a favor, otros en contra. Pero eso será para un debate y para otro programa en un futuro. De cualquier forma, muy interesante. Pero yo creo que es mejor esperar a ese programa. Los enterrados vivos. ¿Es posible hoy en día? Hablamos de países mínimamente desarrollados. Hablamos de... La doctora lo va a decir... Por ejemplo, en medios rurales, donde hace décadas no se les hacía porque no existían medios. ni siquiera un electrocardiograma, no electroencefalograma, que es lo que mide la actividad cerebral, no, el latido del corazón. Sí, bueno, pues ni siquiera eso. Hay otros signos que los va a explicar perfectamente, son muchísimos, más de los que creemos. Y Juan Carlos me pide la palabra. Juan Carlos, dices lo que quieras y enseguida escuchamos a la doctora. Un breve apunte. Antes, para certificar el fallecimiento de una persona... Cuando me dices antes, cuando nos dices antes... Antes de los medios y de los tiempos modernos, en que la medicina no estaba tan avanzada, me remito a la Edad Media o incluso a la Edad Moderna, se utilizaban principalmente dos medios para saber si una persona había fallecido. Uno de ellos era el espejo. Se cogía un espejo, se le ponía ahí la nariz, en la boca, y si había vaho, es que la persona estaba viva. Y otro, un poquito más bestia, o más bruto si quieres, era cogerle el dedo corazón de la mano izquierda, sí, que tiene una vena que directamente conduce al corazón, ahí los anillos, y morderle. Era más bestia, pero era así. Hay otro método también. ¿Cuál es el método? El de la sanguijuela. Ah, sí. Se le ponía al supuesto cadáver o muerto o fallecido una sanguijuela para que chupase sangre. Sabemos que una persona que está muerta, la sangre ya está coagulada, no es fluida, no está ya líquida. Lo que se llamaría sangre postmortem. Entonces, claro, quitaba la sanguijuela, cogían en un recipiente de agua, la estallaban, es un poco desagradable, pero es como se hacía. Y si la sangre que salía era coagulada, es que la persona estaba muerta. Si era líquida, no la entierres porque está viva. Pero claro, estamos hablando de hace cuánto tiempo. Tampoco mil años, ¿eh? Dos siglos. Pero las cosas han avanzado mucho. Sara, no sé si tenemos algún apunte o lo dejamos para después de la entrevista mejor. Sería comentar que... Ahora sí. Te escuchamos mejor. Ah, vale. ¿Ya? Sí. Sería comentar que todo el mundo está de acuerdo a que sería terrorífico. Por ejemplo, Veridis ha dicho que enterrarte vivo y despertar en un ataúd es como tener una segunda vida, pero sin tener herramientas. Como si fueras un no muerto. Sí. ¿Qué más cosas, Sara? Morciguillo dice, el escritor ruso Nikolai Gogol, sí, estaba obsesionado con la posibilidad de que le enterraran vivo. Uh-huh. Y pues la mayoría son así, de que sería horrible. Que la cosa no es nada agradable, desde luego. Exacto. Muchísimas gracias, Sara. Muchas gracias. Y por favor, sigan ustedes... opinando a través de las redes sociales. Recuerdo, tenemos Twitter, vamos a recordarlo, Sara, tenemos Twitter en este momento, tenemos Facebook, ¿no? Uh-huh. Y tenemos también YouTube, las tres cosas. Así que a través de nuestro Twitter, que vamos a recordarlo, @MADLROficial, en el Facebook es Más Allá de la Realidad _ Santiago Vázquez. Y el canal de YouTube es el de la radio, el de WordPress Radio. Ha llegado el momento de escuchar la opinión de una especialista, una profesional. Escuchen bien, porque a más de uno y de dos de todos ustedes les va a tranquilizar muchísimo lo que van a escuchar. Estamos en el siglo XXI, 2017, que la medicina tiene que avanzar, evidentemente, como todo, pero las cosas han avanzado mucho y la doctora nos lo explica perfectamente. ¿Es posible hoy en día ser enterrado vivo? Recuerden que después vamos con nuestro siguiente tema, tenemos el diccionario del insólito, tenemos con David Caballero peligros de las investigaciones paranormales, tenemos enigmas de ayer y de hoy que nos trae Juan Carlos Salamanca, un caso de la Primera Guerra Mundial de 1915, y tenemos una sección con cierto tinte de humor, conversaciones en la madrugada entre este personaje que tengo a mi derecha A saber, de qué bueno, hablaron. Bueno, pues luego lo escuchas, Saber, sí. Sorpresa. A ver, que Sara me dice que quiere comentar algo. Alexan dice, mucha gente se decanta por la cremación precisamente por este tema. ¿Por la cremación? Pues de eso también le pregunto a la... Por eso le pregunto a la doctora también. Perfecto. Vamos a escuchar esa entrevista. Escuchen bien, por favor, ¿eh? Escuchen bien. Adelante. Y en un tema tan importante, en un tema que preocupa a no pocas personas, cada vez afortunadamente menos, con el avance de la medicina, de la aparatología, preocupa cada vez menos, pero no son pocos los mails que desde hace años, ya no digo ahora, desde hace años nos han pedido que hablemos de este tema de hoy. Y lo vamos a hacer en este momento con la ciencia en la mano, con la medicina. Tenemos con nosotros, hemos invitado a la doctora Ana Barroso, que es neurofisióloga clínica, para que nos aclare todas las preguntas que muchísimos de todos ustedes, por no decir todos, alguna vez en el pasado o en el presente se han planteado, se han hecho. Vamos a preguntar, vamos a saludar a la doctora y vamos a hablar con ella de este asunto desde un punto de vista estrictamente médico, si es posible, y todo lo que se deriva de ello, si es posible actualmente que una persona sea enterrada viva. Doctora Ana Barroso, bienvenida y muy buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Doctora, hoy en día, yo le hago la pregunta así, para empezar la entrevista. ¿Es posible hoy en día, en un país mínimamente desarrollado, enterrar a una persona que en realidad puede volver a la vida o que puede regresar a la vida? Es verdad que eso es una pregunta muy recurrente y es un miedo. Sí. Que tiene el hombre en general. Y yo creo que a día de hoy, y con los medios que tenemos, es prácticamente imposible. En medicina decimos que nada es imposible, pero esto precisamente yo creo que a día de hoy es prácticamente imposible. ¿Ese prácticamente, doctora, por qué? Bueno, ese prácticamente simplemente es por precaución, porque decimos siempre en medicina dos y dos no son cuatro. Pero yo diría que es imposible, directamente imposible. Pasa que me parece algo muy rotundo. Ha habido casos, ¿no? En el pasado, no solamente en la Edad Media, sino incluso mucho antes y después de la Edad Media, ¿no? Es decir, esto ha ocurrido. O sea, se han enterrado a personas que realmente no estaban muertas. Sí, es verdad que a lo largo de la historia siempre han contado estas leyendas, ¿no? Se ha hablado siempre, bueno, de esos ataúdes que estaban rasgados por dentro, y se ha hablado que si se han podido despertar, ¿no? Porque realmente no estaban muertos. Pero bueno, yo actualmente y a día de hoy, en mi entorno más próximo, ni siquiera de oídas he escuchado nunca que eso haya sido real. Y a día de hoy, cuando alguien fallece dentro de un hospital, pues ahí sí que ya podría decir que es imposible que alguien pueda acabar en un ataúd y enterrado vivo. Porque, bueno, aparte de los signos de la muerte y de las exploraciones neurológicas que se hacen, no solamente neurológicas, sino cardiológicas... Vamos a hablar de ello enseguida, sí. Que se realizan, bueno, con el electrocardiograma, con esas pelatinas que se colocan en el pecho, ¿no? Y se hace un registro de la actividad cardíaca, que son registros muy sensibles, que son digitales además, ¿no? Que pueden modificar los filtros, subir y disminuir la amplitud. Bueno, el corazón te lo va a cantar, ¿no? Que está latiendo, que está vivo, y aunque haya pausas de sistolia, ¿no? Que haya pausas, que no haya latido, se espera y siempre suele aparecer un latido. Eso es lo mínimo que se suele hacer antes de rellenar un parte de defunción, que lo suele hacer el médico que lleva al paciente, lo mínimo que se puede hacer. Ya si nos vamos a pacientes que estamos en la UCI, que además están monitorizados, no solamente, bueno, presión intracraneal, electrocardiograma, en fin, saturación, tienen múltiples monitorizaciones, bueno, pues en ese tipo de pacientes, y si ya hablamos pues de muerte cerebral o de asistolia ya para donación, ya todas las exploraciones son mucho más rigurosas. O sea que es prácticamente imposible. O sea, y aunque estuviera en un coma reactivo o ese síndrome del que se habla mucho, que es cuando hay un daño neuronal, ¿no?, en el tronco del encéfalo, que es el famoso síndrome del hombre enclaustramiento, el síndrome de enclaustramiento, que sí, es cuando el paciente no se puede mover, pero que se supone que se está enterando de todo, pero no puede reaccionar. Incluso así no se podría enterar al paciente, porque se pueden hacer registros electroencefalográficos, que no son más que registrar la actividad de la corteza cerebral. Sí. Y se vería que aunque el paciente no se moviera o no respondiera a estímulo, su actividad cerebral permanecería conservada. En el caso de que estuviera bajo la influencia de fármacos, por ejemplo los barbitúricos, que es verdad que los barbitúricos pueden llegar a camuflar la actividad cerebral, es decir, hacer un registro electroencefalográfico prácticamente plano, pues aún así pues tendríamos otros métodos, como por ejemplo pues en las analíticas de sangre, pues valorar, hacer una valoración de la cantidad de fármaco que tiene y dejar pasar un tiempo determinado, volver a repetir el electroencefalograma, ver que continúa plano, y aparte pues se le seguirían haciendo otras series de exploraciones, y no solamente con electroencefalogramas, sino por ejemplo con una ecografía que se hace en los vasos que llegan al cerebro, ¿no?, que no tendrían flujo sanguíneo, que sería, eso sería también otra técnica que se utilizaría para decir que el paciente tiene una muerte encefálica, por ejemplo. Es decir, hay múltiples técnicas muy sensibles, sí, ya ni sí, siquiera sí, son en papel como eran antiguamente, sí, que es verdad que sí, es verdad que yo he escuchado una historia en la que un electroencefalograma estaba plano y el paciente pudo volver, ¿no?, otra vez a tener actividad cortical. Eso es, yo no he visto nunca un caso, ni siquiera lo he oído, ese lo oí, pero quiero entender que es cuando los electroencefalogramas se hacían en papel, en los que la sensibilidad, es decir, la amplitud de la onda que estamos registrando, al ser en papel, pues bueno, tiene menos sensibilidad, y si a lo mejor quedaba un poquito de actividad, bueno, pues no es tan sensible, no es tan perceptible al ojo como es hoy, que se utilizan métodos digitales, en los que puedes meter filtros, puedes modificar la amplitud, puedes usar muchos canales, quitar artefactos, filtrar, en fin, puedes hacer muchas triguerías, ¿no?, para sí, obtener una señal que pertenezca al cerebro. De todas formas, el electrocardiograma también es un método infalible para saber si el corazón sigue latiendo o no. Claro. O sea que hay métodos muy sensibles, y yo desde luego no tengo ningún miedo a que me vayan a enterrar viva, porque estoy más que segura que eso es imposible. Si nos ponemos ya en médicos, por ejemplo, que médicos rurales, ¿no? Sí. Se tienen, claro, tienen un alcance mucho, poco método. Bueno, un electrocardiograma, eso lo tiene ya cualquier centro de salud. Sí. Además, también hay otros signos de muerte, ¿no? O sea, que el médico va a conocer muy bien. Quería preguntarle, porque usted firma día sí y día también, quiero decir, su trabajo cotidiano de todos los días es, entre otras muchísimas cosas, firmar lo que es un acta de defunción, es decir, que esa persona está muerta y que no hay posibilidad de que vuelva a la vida, ¿no? No es exactamente así, no se le pregunto. No es exactamente así. Vamos a ver, los partes de defunción, es verdad que lo rellena el médico, ¿no?, que ha tratado al paciente o que lo lleva tratando durante un tiempo, si estamos hablando de un médico rural, ¿no?, de los que pertenecen a los pueblos, cuando ya conocen un paciente que lleva una enfermedad a lo largo de bastante tiempo, conocen al paciente, la muerte no ha sido violenta. Cuando decimos violenta no queremos decir que ha sido una muerte por agresión, ¿no? Que ha habido un acto violento, sino una muerte, pues por ejemplo, que se encuentren a una persona muerta en un piso y esa persona estuviera sana. Eso es una muerte violenta sin que haya habido ningún golpe ni nada. No, estamos hablando de que un médico que esté en el pueblo va a firmar un parte de función de un paciente que lo ha conocido la historia. Ese es el parte de función. Un parte de función que se hace en un hospital, pues en una planta, si fallece un paciente, se le hace el electrocardiograma, se certifica la muerte. Yo lo que sí hago, también he hecho parte de función, pero no como neurofisiólogo. Como neurofisióloga llegas a firmar un documento junto a otros médicos, otros especialistas, uno otro de UCI o otro neurólogo, en el que declaras que hay una muerte encefálica, es decir, que su actividad no hay actividad eléctrica en la corteza cerebral, hay silencio eléctrico cerebral. Y cuando hay silencio eléctrico cerebral, yo no he visto ningún caso que una vez que están muertas las neuronas de la corteza cerebral vuelvan a recuperarse. Queda claro, por tanto, es decir, la pregunta es, entonces, si no hay actividad cerebral, ¿esto es, doctora, sinónimo de muerte? De muerte de la corteza cerebral. Sí. El tronco cerebral es otra parte. Sí. Es otra parte que sí que tiene unos reflejos y que para hacer una donación también tiene que estar muerta. Y se explora no a través de la corteza cerebral, se explora a través de reflejos. Entonces, cuando firmo una muerte encefálica, lo que firmo es una muerte de la corteza cerebral, un silencio eléctrico cerebral. Es decir, no hay actividad eléctrica en la corteza y además no se recupera. Claro. No se recupera. Es decir, no hay marcha atrás. No, vamos a esperar a ver si se recupera. No se va a recuperar. No hay muerte. O sea, el corazón puede estar latiendo. Puede estar latiendo el corazón. Perfectamente. Cuando hay una donación de órganos, puedes donar porque haya asistolia, que el corazón no lata, o porque haya una muerte encefálica. Uh-huh. Esas son las dos causas por las que se hace una donación de órganos. Uh-huh. Entonces, el corazón está latiendo. Además, es fundamental que el corazón lata para que esté irrigando a los órganos. Entonces, doctora, si la corteza cerebral está muerta, ¿quiere decir que la persona está muerta? Porque si el corazón sigue latiendo... Bueno, la persona puede estar en estado vegetativo. En estado vegetativo. Sí, uh-huh. Y si se la desconecta de las máquinas, y se le dejara de perfundir sustancias pues que están alimentando, ¿no?, las células, y sustancias vasoactivas también que estén favoreciendo también el latido cardíaco, por decirlo todo de alguna manera sencilla. Sí. Si se le retirara todo eso, esa persona, bueno, podría morir o podría quedar en estado vegetativo. Mm-hmm. Pero para que haya donación de órganos no solamente tiene que estar muerta la corteza cerebral, tiene que haber una muerte encefálica, tiene que haber también una muerte de tronco encéfalo. ¿Y eso cómo se sabe? Pues eso se sabe mediante las exploraciones neurológicas que se realizan. ¿Que se hacen en todo paciente? En todo paciente que vaya a ser sometido a donación, no en todo paciente que se considere que esté muerto. Un paciente, por ejemplo, que muera en la planta, vamos a hablar de una cirrosis que esté muy avanzada. Sí. Y si te llaman a planta, imagínate que estás de guardia y te llaman a planta, pues bueno, va a haber... ese paciente tiene una trayectoria en la que sabe que pues se va apagando y llega un momento en que se apaga y, bueno, tú le colocas el electrocardiograma y, en fin, haces otro signo, exploras otro reflejo, pues un reflejo fotomotor, ver si sus pupilas no reaccionan a la luz y no estando bajo efectos de medicamentos que puedan modificar esa respuesta. Sí. Pues el reflejo corneal, ¿no?, que tocas la córnea, ¿no?, con una gasita y vamos. Sí. A ver si cierra el ojo, si se enrojece, si hay un lagrimeo, o un reflejo oculocefálico también, que es cuando provocas movimientos rápidos de la cabeza del paciente y ves si los ojos se mueven o no se mueven, en fin. Sí, sí. El sistema nauseoso, que es pues, estimulando el velo del paladar, ¿no? La úvula o la orofaringe, pues ver si, si se produce esa respuesta nauseosa. En fin, hay una serie de reflejos que podemos, que no son manipulables por parte del paciente, que se pueden, en fin, que si no están bajo los efectos de fármacos, se exploran y queda claro si, si los hay o no los hay. Y, aparte, sí, sí, sí. Hay otros métodos, ya lo he dicho, hay la ecografía para ver si hay irrigación en el cerebro, en fin, pero bueno, si estamos hablando de un paciente que está en la planta ingresada, pues se hacen esto, esta serie de reflejos y el electrocardiograma, que enseguida te va a cantar si hay latido cardíaco o no hay latido cardíaco. Es que si no hay latido cardíaco, pues ¿qué más se puede hacer? Claro, la pregunta que la tenía la tenía en mente y la tengo en mente y es la que le voy a hacer. Un electrocardiograma con los medios actuales, con la aparatología actual, ¿registra totalmente la actividad del corazón? Pues sí. ¿Al 100%? Bueno, en medicina todo al 100%, pero mire, en este caso me voy a mojar y voy a decir que sí. Voy a decir que sí, son métodos sensibles. Yo quiero preguntarle, ¿por qué durante, si no estoy mal informado, creo que no me equivoco, los métodos de reanimación, por ejemplo, durante media hora tienen que ser? ¿Los métodos de reanimación durante media hora para ver si responde o no responde? Sí. Bueno, el método de reanimación se puede hacer durante todo el tiempo que quieras. Lo que pasa es que cuando el paciente llegue a despertarse, que vamos a ver qué es lo que tenemos. Vamos a ver cuánto daño han sufrido los tejidos, en especial los tejidos, las neuronas cerebrales, y vamos a ver, claro, qué es lo que estamos reanimando. Es decir, yo creo que ante una parada, si vamos a reanimar, podemos reanimar todo el tiempo que lo consideremos. Sí. Siempre que no nos estemos pasando, o sea, la internización. ¿Cuánto es lo que se llama? Sí, sí. Dígame. No, quería preguntarle, ¿cuánto tiempo? No quería interrumpirla, no sé si iba a decir algo, que todo lo que nos está diciendo sí es interesantísimo, pero quería preguntarle, si un corazón deja de latir, deja de funcionar, claro, eso provoca unos daños cerebrales, que le voy a contar yo a usted. Entonces, si se logra recuperar a ese paciente después de la reanimación, ¿cuántos minutos tenemos o se dispone de ellos para que no exista daño cerebral alguno? Para que no exista daño cerebral va a depender un poco del paciente, pero por ejemplo, si son 15 minutos ya el daño cerebral que existe ya es irreversible, ¿no? A partir de los 5 minutos, si estoy tirando por lo alto, sí, ya va a haber daño irreversible. Sí. Más o menos intenso. Si ya hablamos de 15 minutos, ya le digo que probablemente lo que esté reanimando sea un vegetal. Eso en España, doctora, pero en otros países, le pregunto, no europeos, quizás países donde la aparatología no está tan avanzada como en España o en otros países en Europa o en Estados Unidos. Es cierto que cada país tiene sus normas. Cada país tiene sus normas. Bueno, yo tampoco conozco ni soy muy especialista en las normas de otros países. No, pero quiero decir, la aparatología evidentemente no es la misma, ¿no? Hombre, me imagino que cuanto menos recursos económicos tenga un país, claro, pues van a estar mucho más limitados. Pero bueno, no se crea, como en España hace poco, tampoco sí, son tan diferentes a una España de hace 60-70 años, bueno, en la época de mis abuelos. No creo que fueran a hacerle un electroencefalograma a todos los pacientes, ni siquiera se hacía un electrocardiograma a los pacientes, ni en sus casas. Ni siquiera se hacía un electrocardiograma, ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera se hacía un electrocardiograma. Bueno, pues el médico conocía la historia del paciente. La rigidez cadavérica es un signo claro y evidente de que la muerte se ha hecho presente en la persona, en el ser. Es uno de los signos recientes de muerte, efectivamente, la rigidez cadavérica. Es verdad que eso luego se va a ir perdiendo, ¿no? Esa rigidez, sí, conforme van pasando las horas, se va a ir perdiendo. Y vuelve a recuperar sí, pierde esa hipertonía, esa rigidez que tiene. También, por ejemplo, es un signo reciente de muerte. Claro. También, por ejemplo, que le pregunto, porque es que hay que ser muy puntilloso y además aposta, lógicamente por su parte, usted antes que yo y yo también, pero aunque la persona no esté, le pregunto, no lo sé, aunque la persona no esté realmente muerta, ¿se puede dar la rigidez cadavérica? Sí, es verdad que hay patologías como la catatonia que sí es cierto que pueden presentar rigidez. Pero bueno, ningún médico, porque exista solamente rigidez, claro, va a certificar la muerte. Claro. Para nada, en absoluto. En absoluto. Y cuando digo certificar la muerte por parte del médico, es cuando es una muerte no violenta, ¿no? Porque sabemos que si la muerte es violenta, es decir, cuando no sabemos las causas, la muerte la certifica un juez. Estamos hablando de muertes no violentas, ¿no? Sí. De muertes naturales, ¿no? De muertes naturales, por patología que tenga el paciente. Sí. Pues ningún médico, porque el paciente tenga rigidez, simplemente te va a certificar la muerte. Por tanto, no se va a poder enterrar, quiero decir. O sea que no hay ningún problema, o sea, tienes que tener más signos. Por ejemplo, la dilatación de la pupila, la midriasis, ¿no? Es como se... Eso es una midriasis areactiva. Eso quiere decir que cuando no reacciona la pupila, por ejemplo, cuando le damos luz, que lo normal es que la pupila se contraiga. Es la miosis. Uh-huh. Eso es lo normal. Bueno, cuando hay muerte hay midriasis areactiva, pero cuidado, hay fármacos que pueden provocar midriasis areactiva. Claro. Entonces, bueno... ya sabrá el médico, y el médico mirará los fármacos que se pueda tomar el paciente, y si es en un hospital porque haya midriasis reactiva, pues tampoco lo van a dar, tampoco van a firmar el parte de defunción. Claro, y además, si hay fármacos, sí, y si hay alguna duda, para eso están los niveles en sangre de los fármacos, que se pueden hacer perfectamente. Pero ya le digo que cuando hablamos de una muerte y se va a firmar una muerte, no nos basamos solamente en un signo. Claro. Y cuando hay duda, para eso tenemos toda la aparatología tan sensible. Claro. Es más, bueno, que sin la aparatología nadie va a firmar una muerte, porque un electrocardiograma dentro de un hospital es lo mínimo que se despacha a la hora de, ¿no? Sí. De asegurarnos de una muerte, sin lugar a duda. Y en cuanto a tantas veces que hemos escuchado, y nuestros abuelos y bisabuelos, e incluso atrás en el tiempo, incluso actualmente, y por eso traemos hoy aquí el tema, doctora, el tema, por ejemplo, de la catalepsia. Personas que han sido enterradas, hablo del pasado, y que realmente no estaban muertas. ¿Eso se puede dar hoy en día? No, desde luego que no. Ya le digo que ningún médico le va a firmar la muerte porque tenga catatonia. Ninguno, porque además, bueno, sabe que eso está relacionado, puede estar relacionado, ¿no?, pues con causas psiquiátricas, en fin. Sí. Entonces, ningún médico, porque haya una catatonia, no se va a asegurar. Es decir, si hubiera una catatonia, el corazón seguiría latiendo de la misma manera, habría actividad eléctrica cerebral, es decir, y si eso se diera en un pueblo, sería trasladado a un hospital. No, nadie va a firmar. Eso no es posible a día de hoy, ya le digo, no es posible. Sí. Por lo que veo, es todo un conjunto, ¿no?, de signos, y por otra parte la aparatología que confirma que la persona real y verdaderamente está muerta. ¿No? Sin lugar a duda. Se pueden quedar muy tranquilos. Además, vamos, lo digo desde el pleno conocimiento y sí. Desde la sinceridad. Desde la sinceridad, no es un miedo que tenga. O sea, si es desde luego, antes de ser médico, podría pasárseme por la cabeza, pero no es un miedo que a día de hoy tenga, vamos, para nada, en absoluto. Sin embargo, hay personas, doctora, no sé cuál es su experiencia, en este caso profesional, por supuesto, pero personal también, hay personas que durante su vida, dice, cuando yo fallezca, que me incineren, o donación de órganos por si queda un hálito de vida, ¿no? ¿Esto ocurre, doctora, le pregunto, actualmente? Bueno, me parece muy bien el que se quiera incinerar, pero y lo de la donación de órganos es que tienes que estar muerto, si no, no vas a poder donar. Para donar, claro, tienes que estar muerto. Claro, la respuesta es muy coherente. No va a ir a una donación de órganos si realmente no está certificada la muerte, ¿no? Si no está en muerte encefálica o en asistolia. Eso es así. Cuando hay muerte encefálica, no hay marcha atrás. Esto no es, hay muerte encefálica, pero cabe una posibilidad de que se recupere. Desde luego yo no he visto un caso, no he oído hablar de un caso. Sí. En absoluto. ¿Y en los niños, doctora? Cuente... Es verdad que los niños, desde el punto de vista electroencefalográfico, son diferentes. Es decir, te puedes encontrar un electroencefalograma prácticamente plano en un niño, y además está legislado, hay que repetirlo, a las 24, a las 48, incluso a las 72 horas, incluso más si es necesario. Uh-huh. Porque es verdad que el cerebro del niño es más especial. Sí. ¿De acuerdo? Es decir, en un adulto, si te encuentras una actividad eléctrica cerebral plana, no va a volver a tener actividad eléctrica, salvo que esté sometido a fármacos, ¿no? O sea, no. Pero en un niño, que te lo encuentres plano, no quiere decir que, pasado cierto tiempo, no pueda tener actividad. Uh-huh. Pero para eso está legislado, ¿eh? Los niños, cuando se hace una muerte encefálica, se repite el electroencefalograma a las 24, a las 48, y las veces que haga falta, para estar seguro, ¿eh? Es decir, que... con fármaco, retirado de fármaco, ¿eh? Estamos hablando, porque, sí. Claro, si hay fármaco de por medio, por supuesto que se tiene que hacer y tienen que bajar los niveles en sangre de dicho fármaco. De los fármacos. Es decir, esto es lo hemos comentado fuera del micrófono, pero quería preguntarlo ante la audiencia de este programa, que los niños la cuestión es diferente, ¿no? Como nos comenta, doctora. Sí, los niños son especiales. Es decir, yo algún niño he conocido con un electroencefalograma prácticamente plano, que se han ido repitiendo a las 24 y a las 48 horas, y por ahí anda el niño correteando. Es decir, no es un niño que neurológicamente sea absolutamente normal, pero por ahí anda. Es verdad. Y uno de los electros, uno o dos fueron prácticamente planos. Eso en un adulto hubiera dicho que, bueno, que le quedaban horas de vida y que esa actividad eléctrica de la corteza iba a ir poco a poco apagándose hasta desaparecer, pero en un niño te lleva sorpresa. Pero está legislado, ¿eh? Mm-hmm. Claro, aquí yo creo que es un mensaje de tranquilidad, ¿no?, para las personas que nos escuchan, doctora. Absolutamente. ¿Qué les diría a los oyentes que están escuchándonos? Bueno, en primer lugar, que se queden muy tranquilos, porque es que ya a día de hoy, con toda la aparatología que existe, o sea, y además, ya piénsenlo egoístamente, o sea, un médico se va a asegurar perfectamente de que esté muerto, estén bien tranquilos, y además que es que no, con la aparatología que hay hoy en día es imposible, yo diría que es imposible que nos vayamos a despertar dentro del ataúd. No, eso ya son miedos, ¿no?, que quedan, porque posiblemente cuando no habían todos estos sistemas que hay hoy en día, pues bueno, es verdad que si el corazón latía de forma débil, no había respuesta a estímulos externos, bueno, pues que se pudieran equivocar, ¿no? Pero a día de hoy no, se pueden quedar muy tranquilos. Es muy importante. Este es quizás el punto y seguido, que no final, porque tendremos a la doctora de vez en cuando aquí en el programa para consultarle otras cuestiones, como por ejemplo, ya aprovecho para hacerle la pregunta para terminar, doctora Barroso, quiero preguntarle, por ejemplo, por las experiencias cercanas a la muerte, por las ECM, ¿qué ocurre ahí? Le pido tan solo un adelanto, porque, en fin, hay dos opiniones bien diferenciadas, que son: una, lo provoca el cerebro; otra, es un fenómeno espiritual. Claro, usted hablará lógicamente como debe ser, como neurofisióloga clínica, pero hay experiencias cercanas a la muerte que, en fin, dan paso a la duda, ¿no?, de lo que ocurre ahí, ¿no?, realmente en una persona que tiene una, que está en muerte clínica y que, sin embargo, pues tiene esa experiencia que usted conoce, ¿no?, que es la ECM. Bueno, yo no he conocido nunca a ninguna persona que, habiendo reconocido en él la muerte, haya regresado. Sí he escuchado a pacientes hablar de ese túnel. Uh-huh. Y que lo han visto, que han visto a sus seres queridos, y que es verdad que han estado muy graves, en pacientes muy graves, en pacientes críticos, que sí. Han vuelto y que lo recuerdan todo perfectamente. Pero verdaderamente que alguien se haya dicho está muerto y haya regresado, no puedo decirle, lo siento, porque yo personalmente ni siquiera en mi entorno más cercano lo he escuchado. Sí, sí. Siguen pacientes que han estado muy graves, ha habido una parada, o es verdad que han estado al hilo de la muerte de verdad. Sí. Haber sentido ese túnel, haber visto la luz, haber visto a sus familiares. Sí, eso es verdad, pero lo otro, no, nunca. Lo nunca. Otro. En mi entorno más cercano, nunca. Lo otro no. No. Doctora Ana Barroso, neurofisióloga clínica, de verdad que muy bien explicado, muy didáctico. Yo creo que los oyentes seguro que han disfrutado mucho, y sobre todo lo más importante, que es la intención, pero no por contentar, sino que usted ha contado sencillamente la verdad desde el punto de vista de la medicina, de la neurología, neurofisiología y de los criterios, ¿no? Para decir esta persona está muerta y no se va a despertar dentro del ataúd de ninguna de las maneras. Así es, no se va a despertar. Se quede muy tranquilo. Tranquilidad, por tanto. Doctora, muchísimas gracias, muy buenas tardes, y la tendremos por aquí si lo tiene bien en futuras ocasiones. Pues nada, yo encantada de estar al otro lado del teléfono. Muchísimas gracias. Un abrazo, doctora. Un abrazo. Gracias. Más allá de la realidad, un encuentro cara a cara con el misterio, con Santiago Vázquez. Realmente yo creo que apasionante todo lo que hemos escuchado. Yo creo que debemos estar tranquilos, porque la paratología, los medios, ese conjunto del que hablábamos con la doctora en la entrevista, de signos, síntomas, reflejos del cadáver, si no existen, pues es que realmente la persona ha muerto. Por tanto, que quede ese mensaje de tranquilidad para todos ustedes. Y nos vamos a las redes sociales, porque lógicamente durante la entrevista, pues los oyentes, todos ustedes, han opinado, y no solamente sobre el tema, sino sobre otras cuestiones. Y ya saben que la radio, y en este caso también radio televisión, las dos cosas, pues los protagonistas son todos ustedes. Sara, cuéntanos, ¿qué tenemos destacable? No podemos leer todo, es imposible. ¿Pero qué tenemos en nuestras redes sociales? Me quedo con tres cosas. A ver. Veridis. La posición de la doctora me parece negacionista. Lleva razón por sus conocimientos en la mayoría de los que explica. Sin embargo, no se puede negar nada categóricamente. Hay excepciones. ¿Negacionista? Yo, sinceramente, no veo el negacionismo por ningún lado. Pero como opinión, desde el respeto, es completamente respetable, y nunca mejor dicho. Sara, más cosas. Twitter. Vamos a Twitter. Julio A. Almunia dice: un fuerte saludo desde Japón. Aquellas jueves, gracias por el programa. Desde Japón, nada más y nada menos. Don Fernando, tenemos oyentes. Madre mía. Ya madre lo sabemos. Desde Japón. Desde Japón, que dice que ya es. Casi nada. Que ya es. Ábrele, por favor, a Juan Carlos. Sí, sí, sí. Que ya es... De noche. Que ya... Sí, sí, claro. Madrugada. Claro, sí, madrugada. 9 horas. Pero ¿estás en bilocación? ¿Estás allí ahora mismo o cómo? ¿Qué hora es? No preguntes, ¿cuántos, Santiago? ¿Cuántos habitantes tiene Japón? ¿Cómo se llaman? 200 millones. ¿Cómo se llaman? Señores, ya está, ¿vale? Venga, vamos. Ahora más cosas en las redes sociales. En YouTube se han puesto a declaraciones sobre Ramos Pereira. Bueno, pues miren ustedes. Sobre... No, por favor, sin bromas. No, si yo digo no. bueno, yo no voy con bromas. Yo, sobre las declaraciones del señor don Ramos Pereira, en este momento, permítanme que no me pronuncie. No tengo nada más que decir. ¿Que lo voy a hacer? No les quepa la menor duda. Por supuesto que lo voy a hacer. ¿Cómo se refiere Sara a las declaraciones de este señor sobre don Germán de Argumosa y Valdés? Creo que se referirá a esto, porque no es un mensaje, han sido varios, ¿no?, los que han aludido a este tema, y por tanto se viene pidiendo una opinión, una réplica. Yo no tengo que replicar nada, lo único que tengo que decir es que don Germán fue tan grande, brilló tanto, y esa es la realidad, que casi diría yo que no necesita que nadie salga a defenderle. Pero como es alguien que está fallecido, que no está ya en esta dimensión, que no me cabe la menor duda de que está en otra, pero que no puede defenderse, yo he dicho en varias ocasiones que todo eso que se dijo ahí, cuando digo ahí, no tengo por qué hacer publicidad de ningún programa, tendrá su réplica, desde el respeto y desde la educación y la caballerosidad que procuro que me caracterice, pero ya está. Es decir, yo no voy a entrar en una guerra con este caballero ni con compañeros, con nadie. Yo voy a contestar lo que tengo que contestar y nada más. Así que la opinión. Próximamente visiten santiagovázquez.es. Próximamente en 10 días, 2 semanas. Y no se preocupen que antes o después yo les daré mi opinión sobre esas declaraciones, que creo que vaya por delante que se refieren a don Germán de Argumosa y Valdés. Por caballerosidad, no vamos a entrar en pelea, ni en litigio, ni en guerra con nadie, pero a nuestro profesor don Germán de Argumosa y Valdés, que por lo menos a mí, que no me lo toquen. Vaya, totalmente problema. De acuerdo. Con eso está dicho todo. Que está dicho todo. Igual que a ti, Santiago. Pero bueno, que es decir, que la que quieren tomarlo como una réplica, bueno, pues tómelo como una réplica, pero sin entrar en cosas feas, en descalificaciones. No, desde el respeto y la educación. No tengo nada más que decir y, por supuesto, ahora no voy a contestar. Estoy en mi derecho, igual que los que preguntan están en su derecho a preguntar, yo estoy en mi derecho a no responder. Y ya he respondido demasiado. Sara, ¿algo más de momento? Que muchas gracias por contestar. Muy bien, Sara, muchísimas gracias. Enseguida volvemos a las redes sociales. Y ahora, Fernando, vamos, porque enseguida entramos en el diccionario del insólito. Tenemos después comunicación con David Caballero, investigador, director, que hoy además se cumplen 3 años de Gran Canaria Paranormal. Los peligros de una investigación paranormal. ¿Qué peligros hay realmente en una investigación paranormal? ¿Cuáles son? ¿Los quieren conocer? Bueno, pues David Caballero nos va a hablar de este tema. Y luego tenemos con Juan Carlos 2 secciones. Lo digo para oyentes que se hayan incorporado recientemente. Enigmas de ayer y de hoy, Juan Carlos. Tremendo. Con un caso de 1915. de un suceso realmente espectacular, cuanto menos interesante. Y no se pierdan Conversaciones en la Madrugada. Fernando, ahora vamos con Senderos de la Humanidad, una de las secciones muy breves, pero favoritas de los oyentes. Una de las favoritas. Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar en esta ocasión, a ver si encuentro el título porque no lo veo, ¿Cómo es tu corazón? Casi nada, porque a veces para conocerse uno a sí mismo se pasa la vida entera y se muere sin conocerse ni siquiera la mitad. No, bueno, eso desde luego. Senderos de la Humanidad. Continuamos aquí en WordPress Radio, ya saben. Por supuesto a través de internet, por supuesto a través de YouTube, de Periscope y nuestras redes sociales, pueden seguir participando. Aquí está todo el equipo: Juan Carlos Salamanca, Sara Ferrero, Fernando Vázquez y servidor. Que sí, preguntaban que si tenía frío. No, pues yo voy a tener que... está rota la calefacción. Yo voy a tener que hacerme con un manto Jedi de esos. No, es que... Porque la verdad es que hace fresco, ¿eh? Yo se lo dije en su día, que parecía un Jedi. Es que lo parece. Si no me pongo esto, que es de lana... Claro. Cojo frío y lo cojo, porque yo soy así. La fuerza está contigo, Juan Skywalker. Me gusta coger de aquí y de allá... pero siempre cosas buenas, porque se pueden coger cosas malas también. Claro. Si coges una seta venenosa y te la comes, pues te mueres. Sí, evidentemente. ¿Y si es un enano? ¿Si es qué? ¿Un enano? ¿Cómo no, enano? Sí, los enanos que se meten debajo de las setas. David el gnomo, por ejemplo. Me sí. Lo llevo a casa conmigo, me hace compañía. Senderos de la Humanidad, y enseguida entramos en el mundo de lo paranormal, de nuevo con nuestro diccionario de lo insólito. ¿Saben ustedes, por ejemplo, lo que es la autoscopia? O, por ejemplo, la heteroscopia. Es una sección breve, pero muy ilustrativa. Les esperamos. Vamos con Senderos de la Humanidad. Joven se situó en el centro de un poblado y proclamó poseer el corazón más hermoso de la comarca. Una gran multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que su corazón era perfecto, pues no se observaban en él ni máculas ni rasguños. Era el corazón más hermoso que hubieran visto. De pronto un anciano se acercó y dijo: «¿Por qué dices eso, si tu corazón no es tan hermoso como el mío?». Sorprendidos, la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron que, si bien latía vigorosamente, estaba cubierto de cicatrices y hasta había zonas donde faltaban trozos, y estos habían sido reemplazados por otros que no correspondían, pues se veían bordes y aristas irregulares en su derredor. La mirada de la gente se sobrecogió. «¿Cómo puede decir que su corazón es más hermoso?», pensaron. El joven contempló el corazón del anciano y, al ver su estado desgarbado, se echó a reír. «Debes estar bromeando», dijo. «Comparar tu corazón con el mío. El mío es perfecto. En cambio, el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor». «Es cierto», dijo el anciano, «tu corazón luce perfecto, pero yo jamás me involucraría contigo. Mira, cada cicatriz representa una persona a la cual le entregué todo mi amor. Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de aquellos que he amado. Muchos, a su vez, me han obsequiado con un trozo del suyo, que he colocado en el lugar que quedó abierto. Como las piezas no eran iguales,

las personas, los oyentes que nos escuchan en España y hasta en Japón, como nos decía Sara hace unos minutos, que conozcan que esta disciplina científica, no empírica, repito, por favor, no empírica, no empírica quiere decir que, en definitiva, un fenómeno paranormal, ningún fenómeno paranormal se puede reproducir en un laboratorio. Y hablo de condiciones de laboratorio. No hablo de una mesa como esta con unas cartas Zener, por ejemplo, aunque sean cartas Zener, pero esto no es un laboratorio ni se están dando las condiciones necesarias para desarrollar, por ejemplo, una experimentación sobre telepatía o acerca de la clarividencia en sus diferentes formas. Esto no es un laboratorio. En todo caso, como último caso, sería la experiencia de los propios sujetos que sufren y que tienen estas manifestaciones de las diferentes posibilidades de la parapsicología. Sí, pero lo que sucede es que el sujeto, el individuo, que por ejemplo es telépata, bien sea emisor, o sea receptor, agente o percibiente, tiene que demostrarlo en laboratorio. Sí, claro. ¿Cómo lo demuestra? Pues a través de múltiples, que ya está demostrado desde Rhein, que arrancamos en 1934 en la Universidad de Duke, el primer laboratorio de parapsicología de la historia, en la Universidad de Duke, repito, 1934 hasta 2017, han pasado muchos años, han pasado muchas décadas. La telepatía, por ejemplo, la telepatía es un fenómeno paranormal, un fenómeno parapsíquico que está perfectamente documentado y completamente demostrado, no documentado, también está demostrado. Sí, totalmente demostrado. Está demostrado en laboratorio, sí. Y la persona que diga que no está demostrado en laboratorio es sencillamente, como siempre decimos, como siempre digo, o bien es fundamentalmente, o bien por ignorancia, por desconocimiento, o bien porque peca de mala fe. Ya está. Sí. En otras ocasiones puede ser por miedo, si el fenómeno implica trascendencia, puede ser por prejuicios religiosos, porque pueda pensar que vienen o que proceden de lo diabólico, del diablo. O prejuicios también, políticos también. Porque la política muchas veces a la hora de creer o no creer influye. Sí, claro, una ideología política, claro. También por lo social, es decir, está mal visto en una cena, por ejemplo, entre un grupo de 15 o 18 personas, que alguien hable de una experiencia paranormal. Espiritual. Pues en Estados Unidos, por ejemplo, y es que manda madre, como decía don Germán, que en un país, hablo de España, que tiene mucha historia. Muchísima. Estamos hablando de Estados Unidos de América, que enviamos un saludo porque es el segundo país después de España, por supuesto con Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, donde más se nos escucha. Sí, efectivamente. En el podcast, luego México, Argentina, Inglaterra. Bueno, también, pero ahora estoy hablando por órdenes. Primero España, después Estados Unidos de América, México en tercer lugar, Argentina y luego ya vienen más países. Pero esto en Estados Unidos lo tienen clarísimo. Es decir, es como, y seguro que los oyentes, muchísimos de ellos lo van a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Aquí una persona dice que va al psiquiatra y esa persona en un porcentaje muy alto De 100 conocidos que tenga, 75 van a pensar que esa persona ha perdido la cabeza. Sí, van a decir, este está loco. Y te quedas corto, yo creo más bien el 98%. Yo he puesto un 75% por ser generoso, pero en Estados Unidos... Es algo normal. Dicen, voy a mi terapeuta. Claro. Y el terapeuta es como aquí el dentista, el médico de cabecera... Claro, el amigo. Claro. Es decir, que estamos todavía muy atrasados, muy atrasados. En Estados Unidos hace muy poco, ya saben todos ustedes, lo hemos dicho aquí, los documentos de la CIA que se han colgado en web. Bueno, pues ahí se habla, entre otros, de Uri Geller, que yo era uno de ellos, que decía que lo de Uri Geller era un fraude. Evidentemente hablaba desde el desconocimiento, hablo de hace pues 11 años exactamente. Yo tuve la ocasión de verlo, Santiago, cuando era pequeño, en el programa de nuestro querido José María Íñigo, directísimo. Bueno, ya dedicamos un programa al tema, no vamos a repetir, pero quiero decir que ya se experimentó con Uri Geller y en esos documentos de la CIA aparece, como dije en el programa anterior, el 60% de aciertos. Por ejemplo, en de aciertos o de positivos en paragnosis o clarividencia. Okay. Qué curioso, el mismo tanto por ciento que Croisset, ¿no? Sí, no, que es mucho. Es muchísimo. 6 de 10. Muchísimo. Entonces, a lo que voy, tú dices, Fernando, autoscopia, autoscopia interna, heteroscopia, qué palabras tan extrañas. Bueno, sí. Pues es exactamente igual. Criptoscopia también. Bueno, pues, pero si es que vamos a ver, esto es etimología pura. Sí, viene del griego y el latín. Es etimología pura. Es como, por ejemplo... Vamos a poner un ejemplo de la medicina. Esquizofrenia. Es una enfermedad, lamentablemente, gravísima, sí, que sí tiene tratamiento, pero que es una enfermedad mental muy grave. Bueno, pues, esquizo, si separamos, es ruptura, es... Ifrenia, mente, psiquismo o mente, yo prefiero decir psiquismo, escindido, uh-huh. Sería la traducción de esquizofrenia, o dicho así más vulgarmente, mente rota. Sí, pero es bueno, es que nos podemos quedar con lo que tú dices o lo que digo yo, da igual. Bueno, pues esto es exactamente igual. Es decir, yo desde fuera podría decir, bueno, ¿y de dónde se sacan los psiquiatras el término, he dicho esquizofrenia, por no decir bipolar, por ejemplo? Sí, bueno, o cualquier otro término. Ya que hablamos de psiquiatría, maníaco depresivo, a ver, ¿eso qué es? Ciclotimia, claro. Es decir... Nos vamos, por ejemplo, a otra disciplina o a otra especialidad dentro de la medicina. Pues podemos irnos. Pues, por ejemplo, dermatitis. ¿Qué es una dermatitis? ¿Qué es? Inflamación de la piel. De la piel. Todo lo que sea itis es inflamación. Uh-huh. Dermo es piel, es inflamación de la piel. Eczema, erupción, es decir... La parapsicología científica tiene una terminología y es lo que en esta sección queremos y en el programa en general queremos transmitir. Y esto es algo muy serio, que con mucho esfuerzo, y no soy el único, tampoco abundan, pero no soy el único, compañeros, algunos muy pocos, amigos, otros simplemente colegas, pero vamos avanzando, pero hay que darle realmente lo que se merece. La autoscopia. ¿Qué es la autoscopia? Se puede prestar a confusión, porque es que el sujeto se percibe desde fuera de sí mismo, pero no es desdoblamiento, es decir, no es experiencia extracorpórea. Este fenómeno de autoscopia se propuso como explicación inicial cuando Moody publicó Vida después de la vida, y si no recuerdo mal, él mismo en su libro habla de ello, la autoscopia como explicación de que la persona se ve desde fuera y ve su cuerpo desde fuera. No estamos hablando de eso. Cuando hay un desdoblamiento, cuando hay una experiencia fuera del cuerpo, cuando el yo se separa del cuerpo material, se encuentra localizado en un punto en el espacio y en la misma perspectiva donde se encontraría si estuviera físicamente. Por tanto, no tiene nada que ver con la autoscopia. La autoscopia es que se percibe a sí mismo como fuera de sí mismo, como separado de sí mismo, y por tanto, por ende, contemplándose a sí mismo. Pero no es, vuelvo a decir, que no es desdoblamiento extracorpóreo. Pero no lo es. ¿Estando despierto? ¿Estando dormido? No, estamos hablando de estando despierto. Despierto. En estado de vigilia. Es decir, me has dicho más vulgarmente, como si él tuviera una cámara de rayos X. ¿Cómo? Como si él mismo tuviera una cámara de rayos X y se pudiera... No. Espérate, es que te me adelantas. Este va pisando como algunos futbolistas. Vamos ahora con ello. No. Parto de la autoscopia porque ahora viene lo que es la autoscopia interna, que es lo que tú decías. Es lo que Juan Carlos decía. Es la visión de los órganos, es decir, de su propio cuerpo, pero no es una visión como si introdujéramos una cámara, como se hace en una endoscopia, una gastroscopia. No es esto. Estamos hablando de un fenómeno de paragnosis, es decir, de clarividencia, que se puede manifestar de diferentes formas. Bien como una visión de conjunto, bien, por ejemplo, órgano por órgano que el sujeto va examinando poniendo siempre voluntad. No son fenómenos espontáneos, ¿eh? Estos fenómenos no son espontáneos. Requiere concentración. Sí, claro. Y voluntad. Por eso no es espontáneo. No es espontáneo. Voluntad y provocar el fenómeno. Por supuesto, entrar en un estado no de trance, a veces sí, se puede dar en trance, pero sí un estado alterado de conciencia. Y luego tenemos la heteroscopia. La heteroscopia es cuando el individuo, el sujeto, el paragnosta, ve el interior de los cuerpos de otras personas y también de animales. Personas y animales. Se puede confundir el, esto. El interior, perdón, los órganos, la fisiología es el funcionamiento de los órganos. Santiago, ¿se puede confundir esto con la criptestesia? Bueno, pero vamos a ver, es que la criptestesia es una denominación que le dio Risset a la paragnosis, que es otra forma de denominar lo que Ray llamó clarividencia. Es decir, dependiendo de en qué escuela nos movamos, se le llama criptestesia, paragnosis, clarividencia, es lo mismo. ¿Psicometría? No, psicometría es un fenómeno. Psicometría es coger un bolígrafo que pertenece a ti, que lleva contigo 5 años, y un paragnosta que ha desarrollado lo que se llamaba criptestesia pragmática, que es uh-huh. lo que dices tú, la psicometría, en contacto con ese bolígrafo, comienza a recibir una información de tipo que sea y de diferente forma, depende. Por tanto, creo que ha quedado claro. Autoscopia, por un lado, autoscopia interna, el sujeto que se ve a sí mismo, pero hablamos, cuidado, no estamos hablando de un fenómeno espiritual, es decir, no está viendo su alma, no está viendo el estado de su espíritu, no, estamos hablando de la visión de sus órganos, uh-huh. vísceras, en fin, quiero decir, pues, por ejemplo, hígado, pulmones, vesícula, páncreas, intestino, estómago, riñones, todo. Eso es la autoscopia interna, y en otros sujetos que no es el propio paragnosta, es la heteroscopia. Que es, por ejemplo, y aquí terminamos porque, pero es que podremos estar mucho más tiempo, y es interesantísimo. Yo no sé si Sara tiene alguna pregunta o algún apunte que hacer o alguna pregunta que hacen los oyentes, que seguro que hay algún comentario. La psicodiagnosis, ¿esto qué es? Bueno, pues dentro de los fenómenos del grupo, y estamos ahora en los fenómenos parabiológicos de los beta, están los gamma, los kappa, que son los parafísicos, y los beta, que son los parabiológicos, que es una clasificación que don Germán añadió porque faltaba. Y dentro de los parabiológicos está, entre otros, como la elongación, la transfiguración, la estigmatización religiosa y otros, que ya habrá programas por delante para hablar de tantísimos fenómenos apasionantes como los de hoy, nos encontramos con un sujeto como, ahora te voy a pedir que digas lo que creas conveniente, Juan, sobre el profeta durmiente, el famoso, conocido como profeta durmiente, Edgar Cayce. El profeta durmiente. Sí, sí. Edgar Cayce, y que Juan Carlos diga a este hombre qué es lo que era realmente. Era sorprendente. Explica, Juan Carlos, creo que es muy interesante porque además viene al caso. Juan Carlos, sí. Bueno, Edgar Cayce fue llamado el profeta durmiente porque entraba en unos estados así como de trance, una especie de sueño, y entonces venían los pacientes y les curaba dándoles recetas o dándoles pases, y cuando que terminaba cada sesión él no recordaba nada. Asimismo, había gente que necesitaba a lo mejor en ese momento, en aquel tiempo, una revisión, un tratamiento más profundo, y entonces ya se metía en otras vidas a través del sueño, a través del trance, y veía cosas de otras vidas del paciente. Por eso se le llamaba el profeta durmiente. Entre otras cosas, también fue el que predijo en el año 68, la aparición de los primeros vestigios del continente mítico de la Atlántida, y así fue. En una exploración científica, el doctor Manson Valentine y otros hicieron una exploración y se descubrió la muralla de la Rímini. Edgar Cayce ha sido uno de los puntales de lo psíquico, de lo espiritual, ¿no? Marca de una época, ¿no? Junto con las hermanas Fox en su momento y otros que ahora mismo no recuerdo, pero que por ser más reciente, el señor Case ha dejado huella, porque era realmente asombroso. O sea, era capaz de provocarlo. Claro, esta técnica del trance, según tengo entendido, ya la practicaban o practican los lamas. Los lamas tibetanos. Uh-huh. Claro, están viviendo a unas alturas de 3.000, 4.000 y 5 metros en los lamasterios, con ejercicios de meditación, de reposo, de alimentación adecuada, de ejercicio y tal. Y esto les conduce a un estado espiritual en el que también influye la calidad del aire, a oxigenación, tal, que les conduce a algunas veces tener ciertos dones, pues no sé, de ver sus vidas, el don de la sanación espontánea, el don de curar con plantas. Bueno, hablaremos de esos fenómenos dentro del lamaísmo, uh-huh, de los lamas, que es apasionante. Recomendamos un libro ya por adelantado, Magos y Místicos del Tíbet, sí, de la doctora David Neal, sí, la única mujer lama, que estuvo 10 años, la doctora, médico. Claro, disfrazada. ¿Cómo disfrazada? No, disfrazada. No, es que no podían entrar mujeres. No, pero tenía autorización, no. Ah, esto no lo sabía yo. 10 años estuvo en el Tíbet, uh-huh, investigando y estudiando los fenómenos que se daban dentro del lamaísmo, entre los lamas, y plasma toda esa investigación en un libro que, vuelvo a decir, Magos y Místicos del Tíbet. Tuvo que ser una... Doctora David Neal. Vamos, sí, por favor, vamos, sí, avanzando. Gracias, Juan Carlos, por la descripción de Edgar Cayce. Uh-huh. Bueno, pues, ¿por qué le preguntaba esto? Porque hay sujetos, ha habido, y hay, muy pocos, como en todo, los auténticos, que entran en un estado de trance y que son capaces de diagnosticar, por favor, yo esto... No es que lo pongan en cuarentena, es decir, esto se puede dar, pero evidentemente si mi hijo, que no tengo hijos, al menos de momento, si mi hijo se pone enfermo, antes de llevarle a un médium, le llevo a un médico. Hombre, evidentemente. No cometan ustedes esta barbaridad. No estoy queriendo decir eso. Lo que estoy queriendo decir es que existe lo que se llama en parapsicología la psicodiagnosis, que es el diagnóstico de enfermedades sin necesidad de una exploración física, y que se da solamente en sujetos que tienen esta facultad. Pero eso es que ni siquiera es un complemento, es decir, donde hay que ir es a un médico, a un licenciado en medicina, sencillamente a un especialista, a un médico. Pero que esto se da, claro que se da, hombre, igual que la autoscopia interna que he explicado, igual que la heteroscopia. Y por último, porque ya David Caballero, Fernando, al que puedes ir llamando si, cuando precises, está ya esperando para contarnos esos peligros de las investigaciones paranormales. La criptoscopia. Esto se produjo, por ejemplo, aquí en España, en un caso del que hablaremos, que no somos ni los primeros ni seremos los últimos, como fue el caso de Mónica Nieto, una adolescente con unas facultades paranormales realmente asombrosas. Bueno, pues la criptoscopia es el conocimiento de contenidos que hay, o bien en objetos, dentro de objetos o de lugares. Es decir, tenemos, por ejemplo, una caja de madera totalmente cerrada, incluso con los ojos vendados con posterioridad, descartando todo lo habido y por haber, bajo estrictas al 100% medidas de seguridad, y el paragnosta es capaz, incluso, por ejemplo, de leer una frase que se haya escrito en un papel doblado y que esté dentro de una caja de madera. O de un libro cerrado. Por ejemplo. Es decir, eso es la criptoscopia. Yo creo que para nuestro diccionario del insólito de hoy es suficiente, ¿no? Yo creo que sí. Es muy interesante. ¿Podría parecerse este caso a una persona, por ejemplo, no sé, que fuese capaz de encontrar un tesoro o agua? Simplemente así. ¿A través de la criptoscopia? Sí, es decir, o cerrando los ojos, concentrándose. Ahí lo que se... Vamos a ver, lo que subyace en todo esto, ¿qué es? La paragnosis, es decir, la clarividencia. Pero el hecho de localizar... ¿Me hablas de un tesoro? Por ejemplo, cosas ocultas, metales, tesoros, agua, personas. Yo pienso, es mi opinión, pienso que... Para eso, es decir, para un fin específico hay que utilizar un método específico, porque si no, los paragnostas que ha habido y que hay todavía, aunque son pocos pero los hay, serían todos multimillonarios. sí, claro. Si me permites la broma. No, claro. Entonces, no. Don Fernando, continuamos con el guión. Vamos enseguida, en un momento, a entablar comunicación con Gran Canaria y no se pierdan enigmas de ayer y de hoy con Juan Carlos Salamanca, que nos va a contar un caso que yo no lo conocía, pero que realmente es un caso excepcional. 1915. Don Fernando, continuamos. Más allá de la realidad, el misterio para todo el planeta. Las tardes de los miércoles aquí en WordPress Radio se visten de misterio. En Más Allá de la Realidad, el misterio en su estado más puro. ¿Se atreven a entrar con nosotros en el mundo de las investigaciones dentro del mundo de lo paranormal? Casas abandonadas, casas en ruinas, antiguos hospitales impregnados de una densa energía de sufrimiento, de dolor. ¿Qué va a haber en un hospital abandonado? A estos lugares no son pocas las personas que acuden y que van. Yo he pasado por ahí también, hace muchos años. Grabadora en mano, por entonces cámara de fotos de carrete. Y tengo en mi archivo de hace mucho tiempo cintas de cassette con unas psicofonías, como diría don Antonio José Ales, él decía unas psicofonías muy majas. Don Germán diría unas psicofonías, unas parafonías interesantísimas. ¿Y tú qué dices, Santiago? ¿Qué digo yo? Unas parafonías que demuestran que hay una causa que está operando, que es inteligente y que no pertenece a nuestro nivel ontológico. Bueno, pues yo te segundo porque yo también tengo material para investigar. Sí, lo sé. David, don David Caballero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiago, y buenas tardes a todo el equipo, a Sara, a Juan Carlos, por supuesto, y a Fernando. David, hoy cumplís 3 años, ¿no? Cumplo 3 años, no físicamente, ya. Pero sí en el tema de investigación paranormal ya hace hoy mismo, hoy 29 de marzo, hace 3 años que empecé a aventurarme en este increíble mundo, ¿no? Pues enhorabuena por ese tercer aniversario y que sean muchos más. David, que sí. David, los peligros de la investigación paranormal, ¿existen? Que no son pocos. Te pregunto, claro, existen, claro que existen, ¿no? Claro, sí. ¿Cuál es el peor de todos? ¿Cuál es el peligro, el número uno para ti? El número uno, pues yo diría que encontrarte a alguien con malas intenciones, ya no que pernocte en el lugar, porque al fin y al cabo si pernocta en el lugar posiblemente ya lo habrás visto dentro en el enclave en cuestión. Sí. Que a lo mejor ves indicios de... Nosotros cuando vemos indicios de que alguien puede quedarse en ese lugar, como, no sé, mantas, o a lo mejor comida o algo de eso, intentamos no adentrarnos y dejar el lugar por si acaso. Nunca se sabe, pero también aparte de eso, pues estos lugares como están abiertos y puede entrar cualquier persona, pues nunca se sabe cuándo te puede aparecer un grupo, aunque sea solo de curiosos o alguien con malas intenciones. Entonces, para ello, pues nosotros intentamos, depende del lugar, porque a lo mejor hay sitios que son más abiertos y es mucho más difícil, pero sí hay cierto que a lo mejor hay lugares que son cerrados, como casas, y lo que intentamos es pues cerrarlo totalmente y cubrir un perímetro de seguridad, ¿no? Mediante con sensores o cerrando todas las salidas que haya posible, bloqueándolas y marcándolas para que si nos llevamos un susto, pues estar al tanto, ¿no? Por lo menos tener esa especie de seguridad y estar cubierto de alguna forma. Sí. Y luego entramos en la parte paranormal, aparte del estado del lugar en cuestión, que se pueda derrumbar, claro, ¿no? Por ejemplo, un muro, una escalera que se pueda derrumbar. Esto también sí, hay que tenerlo en cuenta, sí. Al fin y al cabo, bueno, como ya he comentado en algún programa, pues lo principal es ir de día al lugar y asegurarnos que se pueda estar, o por lo menos ver cuáles son las zonas más proclives a poder tener algún tipo de accidente, como alguna caída o algún desprendimiento, escombros o algo así. Entonces, a partir de ahí, pues ya durante la noche, pues ya vamos más con algo más de seguridad. Tú has hecho investigaciones por la mañana también, es decir, porque esto es un tópico, ¿no? No, hay que ir de noche, hay que ir de madrugada, ¿no? También se puede hacer una investigación de día, por la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11, también se obtienen sí. parafonías, psicofonías, ¿no? También se obtienen resultados. Sí, claro, es que es un tópico exacto, porque la única diferencia, y gran diferencia, depende del sitio, es que durante la noche no hay ni la mitad del bullicio, del ruido de la gente, de la fauna o lo que sea, depende del lugar, ¿no? Y bueno, es mucho más cómodo a lo mejor investigar durante la noche, pues a diferencia del día, ¿no? Eso sí, como hay lugares como el búnker de Arinaga, como sí, habíamos comentado, sí, que yo pues he hecho investigaciones durante el día perfectamente, porque no, al fin y al cabo es casi lo mismo, ¿no? No hay diferencia alguna de estar de día o de noche. Y sí, es verdad que hay lugares así que durante el día puedes hacer experimentos también. Como en la casa del niño, cuando mostré lo de el famoso fenómeno de la lata. Entre eso y, bueno, también hicimos un experimento con una vela. Lo que pasa es que la vela no lo he movido mucho por internet, porque yo para mí sí le doy validez, porque estaba con las paranostas y ella podía ver a la causa paranormal, en este caso la chica suicida que según ellos dicen que está ahí, pues ella apagó la vela, ¿no? Pero claro, como es un lugar abierto y cualquier persona pues puede pensar que simplemente fue el viento, pero yo sé que gracias a la paranostra, pues sé perfectamente que no era el viento y que era la entidad, y bueno, eso fue durante el día, ¿no? Que la causa paranormal es irrelevante totalmente la hora que sea del día, ¿no? Ellos están en su realidad y lo normal es que ignoren 7 días, si hace frío, si llueve, Eso en principio le es irrelevante. Esto es importante decirlo porque es un tópico y es un tópico que hay que borrar y quitar. Es decir, no, es que los fenómenos paranormales solamente se producen de noche. Pues mire, no. No se producen, no, no solamente se producen de día, claro. Tampoco solo en cementerios, como se pensaba hace mucho tiempo. No, mire, es que se puede dar en cualquier sitio. Sara, tenemos alguna pregunta, ¿no?, para David, algún comentario y algunas cosas de los oyentes a través de las redes sociales. Sí, buenas tardes, David. Buenas tardes, Sara. Jordi Gómez Muñoz pregunta, ¿cómo se captan mejor las parafonías? ¿Si en grabadora analógica o en grabadora digital? Ah, es una buena pregunta esta. David, adelante con la respuesta. En principio, yo es que todavía no he tenido la oportunidad de hacerlo mediante grabadora analógica, pero en principio, según lo que cuando lo haga, pues te diré, pero en principio lo que yo he oído es que es verdad que con analógica en principio es mejor. Yo por ahora no he tenido la oportunidad, y cuando tenga la oportunidad, pues lo mostraré, eso seguro. Pero por ahora lo he conseguido con la digital y he tenido por ahora grandes resultados, ¿verdad? Perfecto, vamos con más preguntas para ti, David, de parte de los oyentes a través de las redes sociales. Sara. Salud Natural Animal pregunta, ¿que las ondas de radio pueden colarse las grabadoras a la hora de intentar captar psicofonías? David. ¿Las ondas de radio se pueden? Sí, yo creo que sí se pueden, pero sí. Hay casos y casos. Sobre todo si la emisora está próxima, sí. Claro. Dependiendo de en qué ubicación te encuentres y si no es lo mismo estar al lado de una zona donde haya, taxis, por ejemplo, una zona de taxis, sí. donde se puede colar cualquier frecuencia, o incluso con los walkies, ¿no? Que los walkies también nos han funcionado alguna vez, como en la Casa del Niño también, donde ha sido la única vez que nos ha sobrecogido una voz, parecía algo demoníaco, algo que solo nos ocurrió en una ocasión. Y también se colaban voces, pero de los barcos que estaban en la costa, se colaban voces de la información que estaban hablando entre ellos, que creemos que eran barcos, bueno, aquí hay un show pesquero coreano y demás, sí. Pero sí se colaba mucha voz, mucha frecuencia, mucha interferencia de los barcos. Lo que ocurre es que... Y en la grabadora, pues sí, más de una vez sí se ha colado alguna frecuencia. Sí. Con la jaula de Faraday, toda onda electromagnética queda completamente rebotada, sí. Y ahí no entra absolutamente nada. Eso hay que decirlo, claro. Juan Carlos. Sí. La jaula de Faraday aísla completamente la grabación de cualquier tipo de onda electromagnética. ¿Alguna pregunta más, Sara, para David? Porque están los oyentes preguntando mucho y como tenemos a David Caballero hoy, y además de aniversario, tercer aniversario, pues preguntas para David. A ver, ¿más preguntas, Sara? Pregunta que si tenéis pensado hacer una investigación en la Casa Roja del Diablo. ¡Ay! Juntos. ¿Quién nos lo dice? Porque me ha leído el pensamiento. Pero solo fui a echar un vistazo desde fuera para ver cómo estaba el inmueble, básicamente, y solo para acercarme un poco y verificar, por lo menos mediante el péndulo, la zona estaba, hacía viento ese día, pero por lo que intenté experimentar, que fue poca cosa en realidad, pues entendí que todavía está la zona... con la entidad, con la supuesta causa paranormal maligna, creo que todavía estaba por la zona. Y bueno, hice una entrada en el blog sobre ese tema, incluso en el mismo vehículo, que estaba como a 50, 100 metros más o menos, pues el péndulo reaccionaba, no sé por qué exactamente. Pero teniendo en cuenta la fuerza, la energía que tienen este tipo de entidades, pues entendí que posiblemente fuera ella, es decir, tiene mucha fuerza y por ello a lo mejor el péndulo oscilaba por este motivo. En la entrada del blog, cualquiera lo puede ver, que fue la última, creo, si no me equivoco, pueden leer exactamente las reflexiones que tuve hacia esta entidad, porque la actitud suya, yo no la comprendo, está en la zona desde hace décadas, creemos que desde hace décadas, no parece que se haya pegado a nadie, no se ha incorporado a nadie y sigue por la zona y no sabemos su motivo. La idea nuestra es que se trajo mediante Ouija, y mediante Ouija en principio no se invoca con un objetivo, solo se invoca, se llama en principio a difuntos o a cualquier tipo de causa paranormal. Y esta, en principio, yo creo, es posiblemente se trajo bajo una sesión de Ouija errónea, es decir, que no se cerró bien y quedó esta entidad deambulando por el enclave, por esta ubicación, sí. En los alrededores de la casa, pero sin un objetivo. Entonces, no sabemos qué va a hacer ahí, qué hace, no, simplemente puede ser que lo que quiera es absorber energía de los transeúntes, pero lo que más me llama a mí la atención es que no se ha movido de ahí, no se ha incorporado a nadie y está por la zona deambulando y ya está, poco más. A ver, que hay más preguntas. Yo tengo una, pero... Y yo también, pero no hay tiempo. Bueno, pero es que no podemos, si no estamos aquí toda la tarde. Yo encantado, pero luego vienen los compañeros a las 7. Sara. Juan / Marcos / BCN pregunta que si después de tanto investigar, ¿cree más o menos en una trascendencia? Gran pregunta. Don David. Sí, sí. A ver, la pregunta, por favor, otra vez. Sí, sí, repítela, Sara, por favor. Desde Twitter pregunta que si después de tanto investigar, cree que si hay más o menos una trascendencia. Bueno, yo diría sin el más o menos. Sí, yo estoy convencido totalmente de ello. Sí. De que esto, digamos, lo tengo tan claro. Es que no es lo mismo. A ver, yo he tenido la suerte, y siempre lo diré, y lo diré en todos los programas si hace falta, es que he tenido la suerte de tener a dos paragnostas, ¿no? ¿A cuál mejor? Entonces, gracias a ellos, y encima sabe perfectamente quién me acompaña, como ya he comentado en más de un programa, quién se quedó conmigo, y más prueba que eso, a mí no me hace falta. Por tanto, y después con las investigaciones y comparando lo que ven ellas con los testigos y como las descripciones de la causa paranormal, de las entidades y demás, pues sí, yo sin duda estoy totalmente convencido de que sí, de que el ser humano es trascendental, y yo a este oyente le digo que no me cabe ninguna duda, vamos. De acuerdo. David, por supuesto que tendremos muchas más ocasiones para hablar de muchísimos otros temas, pero sí que te quiero preguntar precauciones, sobre todo para, ya sabes, los jóvenes, digo sobre todo, también para adultos, personas que quieren, por ejemplo, este fin de semana... tienen pensado ir a una casa abandonada y hacer psicofonías. ¿Qué consejos les darías a estas personas? En primer lugar, que fuesen o que no fuesen, y si van, ¿qué precauciones deben tomar, David? ¿Qué les dirías? Hombre, cuando me comentaste el tema que quería tratar, bueno, pues yo me puse a hacer un pequeño listado de los inconvenientes y los peligros que puede haber, ¿no? Sí. Entonces, yo en principio, pues a cada persona, si se conoce, por favor, hay que tener mucho sentido común, que es la clave para esto. Y a partir de ahí, el sentido común y quitarse los miedos, ni los prejuicios, ni demás, eso por supuesto. Y a partir de ahí, si uno tiene su equipito de gente, de un grupo de confianza, por favor, de confianza, eso es la clave también, confianza es lo primero. Pues sí, que se pueda aventurar, pues se puede aventurar, pero siempre con ciertos parámetros y siempre teniendo ciertos cuidados, ¿no? Yo, pues, estuve haciendo la lista, como te comenté, y básicamente te lo resumo rápido. Pues lo básico sería informarse bien del lugar, si es privado o público, si ya está habitado, no vaya a ser que esté habitado y al final se meta en un problema. Tener ciertos preparativos como víveres, botiquín, un pequeño botiquín, un calzado, porque muchas veces yo he visto mucha gente que en vez de calzado apropiado, tipo de montaña, es el típico, mejor. Sí. Van con, incluso yo lo he visto con sandalias, sí, no. Lo cual es un tanto desconcertante, o incluso con pantalones cortos, cuando te puedes meter en lugares llenos de adultos y demás. Claro, te puedes lesionar, sí, claro, sí. Esto no es una excursión, esto es investigación. Vale, bueno, la batería de los móviles, batería de las linternas, cuidado con el tiempo, tener el tiempo, tener ser precavido y que el tiempo no esté lloviendo, no haga, vamos, que no sea adverso, vamos, que no haga mucho viento. Sí. Tener, como lo dije, un grupo de confianza de personas, no ir solo. Esto es muy importante. Yo peco de ello, bueno, pero no se ve solo a ninguna parte. Tener un coche, el coche estar en buen estado para largas distancias, visitar el lugar de día, como comenté antes, analizar el lugar abandonado, bueno, como decíamos, para ver cómo qué peligros puede haber, si se puede derrumbar algo, marcar las zonas, intentar cerrarlo totalmente lo máximo que se pueda para evitar sustos de personas que no deberían estar por ahí. Siempre yo aconsejo llevar un objeto de defensa personal, aunque sea, bueno, hay linternas que son tipo porra o yo sé, o como la vara que suelo llevar yo también, que nunca se sabe con quién te puedes encontrar. Bueno, también animales, también puede haber animales de todo tipo. Nosotros en su día en un lugar abandonado había animales y había perros y eran de presa. Claro. Al final no pasó nada, gracias a Dios, pero bueno, nos llevamos un buen susto. De hecho, creo que fue de los mayores momentos que lo pasamos bastante mal. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más te puedo comentar? Sí, sensores, como te decía, para cerrar el lugar, para tener cuidado que si se mete alguien. Yo siempre lo pongo con una cámara, para saber si es un gato o un animal que haya pasado adelante, y asimismo, pues aparte de seguridad, pues también me aporta para realizar una prueba y verificar que haya sido un vivo o no, o haya sido una causa paranormal. Bueno, evitar los nervios, siempre tranquilidad con los fenómenos. Si ocurre algo, normalmente los fenómenos son siempre sutiles, lo más normal, pero siempre puede haber algún momento en que haya que sea más llamativo, que haya alguna puerta abriéndose, que a lo mejor te llame más la atención, pero siempre permanecer tranquilo y no sobresaltarse, ¿no? Y bueno, en principio, pues eso en parte física, ¿no? Ya después, en cuanto a las entidades, las cosas paranormales, que es lo que más le interesa a la gente, seguro. Pues, ¿te parece en que el hagamos... grupo, pues mi consejo, que es muy difícil localizar a alguien así, pero bueno, tener a una paranosta o una sensitiva en el grupo yo creo que es primordial, sobre todo por, ya de por sí que te puede decir mil y un cosas de cómo es la entidad que alberga el lugar, y por seguridad también, porque también, como el caso del búnker de Arinaga o la Casa del Diablo, pues te puede comentar qué sensaciones percibes. Y si lo ve, pues qué aspecto tiene, y si sí, puede ser hostil y puede ser que, y amor te recomienda que no estén mucho tiempo ahí, que dejen el lugar, ¿no? Por si acaso la entidad se le antoje venirse con ustedes, sí, ¿no? gastando una broma que le caigas bien, vamos, y que se te pegue, sí. No enfadar. No enfadar a la entidad, es decir, no provocarla. Yo en su momento, como novato, es verdad que que alguna vez lo provoqué, y como anécdota puedo comentar que de frustración, ¿no? A veces en las investigaciones pues te frustras y como no consigues resultados, pues a lo mejor te metes un poco de fuego y al final pues puedes acabar mal, porque o acabar mal, o a lo mejor llevarte un susto de más. Y en esa ocasión, pues a lo mejor calentamos un poco el ambiente, y es verdad que a mi lado, yo haciendo una foto justo en un lateral, pues escuché un ruido de algo como cayendo fuerte a gran velocidad, y algo, sonido como cristal, ¿no? O algo así, o parecido a un azulejo, un trozo. Y yo era alucinando y digo, no sé lo que había pasado, y al poco me dice un compañero que había visto algo volando. No sabía de dónde había salido, pero había salido volando hacia donde estaba yo. Entonces, a veces hay que tener cuidado, no provocar, es lo que he aprendido yo. Al fin y al cabo, 3 años, para mí son poco, pero al mismo tiempo mucho, porque han sido intensos. Sí, sí, no. Y hay muchas cosas que he aprendido, y una de ellas, pues eso, intentar no provocar y sobre nada, todo con respeto. Y para no llevarte este tipo de sustos, ¿no? Estamos hablando con David Caballero, en conexión con Gran Canaria, de los peligros de la investigación paranormal. Y siguen llegando mensajes, preguntas a nuestras redes sociales. Sara Ferrero está al mando de todo ello. Sara, cuéntanos, a ver. Salud Natural Animal quiere saber cómo has captado más psicofonías, si con el móvil, grabadora digital, cintas. David. Yo el móvil lo usaba al principio, de hecho la primera investigación de hace 3 años fue con el mismo móvil, pero ya a partir de ahí, desde que al poco conseguí un equipo mucho mejor y con grabadora digital, pues lo y bueno, no solo con grabadora digital, también con las videocámaras también lo he conseguido. Una cámara de fotos en modo vídeo he conseguido una, pero muy, muy, para mí clara, casi tipo A, y muy interesante. Ya el contenido nos dijo mucho de una finca San Rafael, la pueden buscar en el blog, finca San Rafael, muy interesante. De hecho, esta noche voy a hacer un especial o un programa, sí. Lo voy a poner en el YouTube, y ahí mismo está la parafonía que conseguí con una simple cámara de fotos, así que Bueno, pues grabadoras y videocámaras se pueden conseguir fácil, muy bien las parafonías. Vamos a remitir a los oyentes de Más Allá de la Realidad a la página web. Tú modestamente dices blog, pero bueno, hay realmente cosas, artículos, reportajes interesantísimos, vídeos muy interesantes, es la realidad. www.grancanariaparanormal.com, ahí pueden encontrar el trabajo, las reflexiones, las conclusiones en muchos casos, las hipótesis, en definitiva todo el trabajo de este querido compañero David Caballero. Sara, ¿tenemos más cosas para David? Sí. Hemos decidido, bueno, mejor dicho, he decidido, que aquí no voy a pluralizar, he decidido dejar la sección de enigmas de ayer y de hoy para la próxima semana, y también esa que teníamos prevista para el final, conversaciones en la madrugada, pues también la dejamos para la semana que viene, no pasa absolutamente nada. Bueno, usted es el que manda, usted sí, pero es el director. Primero porque es muy interesante el tema, porque es el tercer aniversario de Gran Canaria Paranormal, porque tenemos a David con nosotros, y sobre todo porque los oyentes están haciendo muchas preguntas a través de las redes sociales, ¿no, Sara? Sí, David, te da la enhorabuena. David, ¿escuchas? Vale, bien, escuchas. Y pregunta Javier Machuca que si puede que lo que parecen las psicofonías sean demonios haciéndose pasar por muertos. Vaya pregunta, David, que tú y yo hemos hablado fuera de micrófono alguna vez de este tema. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en este caso hablas tú, yo te escucho. Haciéndose pasar por un demonio, si una presunta causa paranormal maligna, haciéndose pasar por un difunto. Sí, imitando la voz de un difunto, bueno, entiendo, ¿no, Sara? Uh-huh. Imitando la voz de un difunto. Yo no sé si será esa su intención, pero sí es cierto que por las parafonías que conseguimos en el búnker de Arinaga, muchas veces parecían que estaban dando mensajes de difuntos. La verdad que como muchos mensajes eran incoherentes, no tenían ni por qué, no tenían un sentido de que se cruzaran en la comunicación, pues yo no sé si la intención de la causa será esa, pero a veces sí parece que nos quieren confundir, aparte de mentir, pues también confundir con esas parafonías. Yo no descarto, ni mucho menos, me gustaría conocer la opinión de Juan Carlos, si realmente, si los demonios existen, que es una posibilidad, yo creo que sí, no me cabe la menor duda, pero no por creencia, sino porque he presenciado auténticos fenómenos preternaturales diabólicos, es así. Fernando también puede decirlo, está diciendo que sí. Ahí lo ven en la cámara. No sé si te están viendo, Fernando, en te están viendo. Juan Carlos, un demonio, te pregunto, ¿podría, en hipótesis, podría imitar la voz de una persona fallecida? Sí, perfectamente, pero es que yo ahora me voy a poner de abogado de Dios, en vez de abogado del diablo. También puede ser un ángel o un ser evolucionado. Un ángel que se manifieste a través de una psicofonía. Sí, con uh-huh. su propia voz o a través de la voz de otro ser o un ser espiritual muy avanzado o vete tú a saber. Es que yo creo que hay de todo. Puede haber de todo. David, una última pregunta y ¿disponemos de teléfono para que nos llamen los oyentes? ¿Sara? Disponemos, disponemos, lo digo por todos los dispositivos que tenemos, Fernando. Sí, en marcha. Bueno, ahora mismo. De acuerdo, pero. Posteriormente, sí. Perfecto. 644-96-3454. Perfecto, estoy anotando. Muy bien. Quería preguntarle a David, ya para terminar, porque quiero dejar 15 minutos para consultas de los oyentes, preguntas, experiencias paranormales, que nos sugieran temas que quieren que tratemos aquí, o reflexiones sobre todo lo que han escuchado esta tarde aquí durante 2 horas 45 minutos que llevamos de programa. David, una última pregunta. ¿En qué momento, en qué punto de una investigación en un lugar tú dices, aquí hay una auténtica actividad paranormal? Aquí hay paranormalidad. A ver, es que es tan profunda la pregunta que sí, podríamos estar aquí mucho más de 15 minutos. Ya lo sé, David, ya pero, lo sé. Pero bueno, es que lo normal es que sean muy sutiles los fenómenos, pero no es, en general son muy sutiles. A partir de cuando empiezas a ver movimientos de puertas o sonidos de pasos y demás de este tipo, pues entonces ya empiezas a pensar que hay que la entidad o colabora de alguna forma, no a lo mejor no intencionadamente, pero sí a partir de ahí, como la finca de Rafael, como le he comentado, que es el lugar más interesante que hemos ido, aparte de la Cueva de los Artiles, que también comenté en Apeliano, ¿no? Sí. En esos lugares no sabemos si exactamente por la intención de la misma causa o no, son lugares que a partir de ahí dices tú, ahí sí que hay algo paranormal, hay actividad, que no es lo mismo que hay entidades a que haya actividad paranormal, porque en lugar, hay lugares donde hay entidades, pero que para captar algo pues estar días y amor es irrisorio lo que capta, y en lugares como esta finca pues a lo mejor en una noche no ocurre nada, pero en una noche te puede pasar de todo y no sabemos si es intencionadamente o no. En lugares de que escuchas a lo mejor en una noche desde pasos, desde puertas abriéndose, también depende del lugar abandonado también, porque hay lugares que están totalmente vacíos. De hecho, hace poco puse en tweet donde decía los lugares abandonados sí están bien, pero es que la mayoría, como desde que están abiertos, la gente, como una, mucha gente, peca, bueno, no sé ni cómo llamarlo, son un tanto salvajes y lo destrozan todo. Entonces, a los pocos días, a los pocos meses, un lugar de este tipo carece totalmente de objetos movibles, de puertas, de muebles, de nada, o sea, se quedan vacíos, y ahí con eso no puedes jugar mucho. Lo ideal es un lugar cerrado, y ahí puedes ver mucho más, posiblemente, claro, más fenómenos de tipo parafísico, ¿no? Perfecto, David, pues seguiremos hablando, no sé si alguna pregunta más preguntas para ¿sí? dos preguntas más para David. Oye, David, tremendo, ¿eh? Vamos a ver, Sara, adelante. Pregunta, salud natural animal, ¿de qué aparato nos podemos fiar? Más bien, ¿de qué medidores de campos? Medidores de campos, se referirá David a campos electromagnéticos, seguramente, ¿no? ¿Sí? ¿Electromagnéticos? Sí, me dice Sara que sí. Yo básicamente uso una brújula y la verdad que me veo mucho, muy buen resultado. De hecho, anoche estaba precisamente entre el búnker de Arinaga y el faro de Arinaga y quise experimentar, bueno, a ver si dentro del mismo vehículo, a ver si mediante brújula y péndulo, a ver si se reaccionaban. Y lo de la brújula era, vamos a llamarlo así, un show. Se movía, cambiaba de grado radicalmente. Y a mí la duda que me entró era si era la supuesta causa maligna del búnker, que espero que no creo. Sí. Y, o si fueran las entidades que suben al faro, donde se suicidan, porque hacen un camino largo, no es que estén allí directamente. El suicida, para mí, es lo que yo pienso. Yo creo que es así. Que el camino que ven las paranostas, yo creo que desde que la persona, la supuesta suicida, toma su decisión final, y llega y realiza el acto, ¿no? De quitarse la vida. Yo creo que es eso. Entonces, yo creo que mediante el fenómeno que veía yo, que no le había sentido ninguno con la brújula, como dije, pues yo creo que pertenecía a las entidades, a las múltiples entidades que suben a esta zona del faro de Arinaga y se precipitan. La investigación paranormal, los peligros y los pormenores de dicha investigación, la parapsicológica, la paranormal, la puramente paranormal, lo que se denomina investigación de campo. En este caso, nuestro compañero, que no he invitado ya, compañero David Caballero, por supuesto teórico de la parapsicología científica, pero también investigador de campo. Más preguntas para don David Caballero. Sara, vamos con más preguntas a través de las redes sociales para David. Esta es un poco polémica, creo. A ver qué pregunta me transmites. Alfredo López. Sara. Pregunta. ¿Pero cómo aseguráis que las psicofonías son de fallecidos o demonios? ¿Tenéis pruebas? Ah, bueno, es una muy buena pregunta que nos llevaría toda la tarde, la noche y la madrugada seguro. Y amanecemos con chocolate. Lo digo con... Chocolate con churros. No, pero no lo digo en broma. Que terminamos aquí con las tazas de chocolate mojando churros. De verdad, que no es ninguna broma. David. Qué bien. No, maravilloso. Tú encantado, seguro. David, aparte de la nota del humor... ¿Qué opinión, qué respuesta le das a este oyente? Como siempre, nos movemos en el campo de las hipótesis, ¿no? Yo no puedo verificar exactamente cuál es la causa, pero me hago una idea cuando a lo mejor estoy con una paranosta y me dice que en cierto sitio, en una oficina o lo que sea, de la fábrica que te comenté en su momento, que en una fábrica había una oficina y en el interior había dos causas paranormales, según ella, pues en principio dos difuntos, pues no sé, creo que es mucha casualidad que ponga las grabadoras y las videocámaras y demás enfocando al interior de esta oficina, que por cierto lo podrán ver también esta noche, y se cante dos voces diferentes, incluso, bueno, se oyen también papeles moviéndose como alguien trabajando. Entonces, la parafonía no solo son las voces. La unión de la paranosta, de la información de la paranosta y el dato de la parafonía, a mi entender, una de las posibles causas podría ser, pues, los difuntos. Esa es mi... Claro, es una inferencia. Es decir, resumiendo y contestando a este oyente, es una inferencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay un efecto o varios efectos, dependiendo de la clase de efectos, podemos inferir qué tipo de naturaleza, descartando por supuesto el fraude y las causas naturales, todas las habidas y por haber, y a partir de ahí, ¿algo está sonando por ahí? ¿Qué ruido era ese, Fernando? Pues, sinceramente, no lo sé. Ha sonado dos sí. veces, una cosa sí, muy rara sí, que analizaremos. Yo he oído uno. Bueno, sí. Pues lo que estaba diciendo. Dependiendo de los efectos, por supuesto, del tipo de efectos, podemos inferir que no asegurar la naturaleza de la causa. la naturaleza, si puede ser preternatural diabólica, si puede ser trascendente, si puede ser puramente espírita, si puede proceder de una dimensión paralela, es decir, o la hipótesis que yo denomino multicausal, es decir, que diferentes causas provoquen unos mismos efectos o fenómenos o diferentes efectos. Pueden estar, Juan Carlos, concurriendo, pueden estar actuando, operando diferentes causas que no tienen por qué ser todas fallecidos, todas demonios. ¿Causas todas naturales? No. Quiero decir, puede haber en un lugar, David, yo creo que tú también me seguís los dos, es decir, puede haber, por poner un ejemplo hipotético entre un millón que se pueden poner, puede haber dos demonios en un lugar. Dos demonios existen, vamos a dar, estamos en hipótesis, en parapsicología sabemos que nunca podemos salir de las hipótesis, no aseguramos nada, pero estamos en una hipótesis prioritaria. Entonces, puede haber dos demonios, puede haber tres difuntos y puede haber dos seres que proceden de una dimensión paralela y que están provocando unos mismos efectos, pero siendo unas causas muy diferentes de otras. O angélicos. Es lo que yo denomino hipótesis multicausal. Creo que no se puede decir. Las psicofonías, ¿no? Hablando de psicofonías. Las psicofonías o parafonías son todas las voces de los difuntos. O todos son voces de demonios. O todo es una la filtración de una realidad paralela o de un universo paralelo. No necesariamente. No sé qué opináis. David. No, es verdad. Sí, por supuesto. De hecho, es que es muy fácil que ocurra algo así, porque un lugar abandonado donde si de por sí hay algún difunto, pon el ejemplo de alguien que se haya quedado en una casa abandonada porque era suya. Un señor, por ejemplo. Y que algún grupito de estos que se ponen a hacer ritos y demás, entren en este enclave abandonado en cuestión, pues con hacer alguna práctica de ese tipo y se quede una causa paranormal maligna, pues ya tiene. Es que es súper fácil, es que ya me ha ocurrido a mí que haya una casa donde normalmente las franotas vean los supuestos dueños de la casa, y al poco, pues en una de las noches que visitamos este lugar en cuestión, pues hay una entidad que a lo mejor no pretende natural diabólica, sí, pero sí a lo mejor una forma de pensamiento, un egrego, como se llama también. Un espíritu inmundo, quizás. Bueno, es que las hipótesis, Sara, me pide paso, Sara. A ver, Sara, sí. Veridis pregunta, ¿alguna vez David, ¿alguna vez la causa paranormal ha interactuado con usted? Si no es así, ¿no cree que puede deberse a la impregnación de antiguos sucesos? La hipótesis de la impregnación, gracias Sara, la hipótesis de la impregnación ambiental, que ese lugar haya quedado impregnado de una energía del pasado. David, ¿qué opinas? En principio, si hay alguna entidad que haya interactuado conmigo o con nosotros, que sí, que sobre todo para invitarnos a salir de su supuesto hogar. Sí. Si pasa algo así, en principio siempre es porque hay una entidad ahí. O sea, hay alguien que vivió ahí, en principio, según las paranostas, o que tiene que ver con el lugar. Pero en cuanto a impregnación, yo creo que es más difícil intentar captar algo. Yo creo que las paranoias, cuando me dicen, como son como mis ojos, pues ellas me dicen, aquí no merece la pena grabar porque no vas a conseguir nada. Yo lo he intentado y es verdad. Ya después de ellas me dicen una cosa, pero yo lo intento de todas formas. Y es verdad que en alguna casa donde Eva, en este caso, captó nada más que una impregnación de supuestamente malos tratos y demás. Y yo creo que si no hay esta entidad ahí, la causa paranormal, si no se encuentra en el lugar, yo creo que poco puede interactuar. Yo creo que es así, bajo mi experiencia. Don David Caballero, pues bueno, seguro que sigue los mensajes, ¿no? Es que tenemos que terminar. hay más preguntas para David, más comentarios. Sí, pregunta que si la que si no puede ser que sea imaginación las psicofonías, algunas psicofonías. Uh-huh. David, muy rápidamente, que estamos fuera de tiempo. Yo en principio lo dudo bastante, sobre todo porque cuando dejas una grabadora sola en un sitio y te alejas mucho de ahí, es básicamente imposible. Pero aún así, aunque yo creo que estés ahí cerca, yo creo que es muy difícil. Yo, desde el respeto y el afecto, invitaría a este oyente o a esta oyente a que se viniera con nosotros una noche con nuestro grupo de investigación y realizase con nosotros una serie de grabaciones, y después nos va a decir si es cosa de nuestra imaginación o no lo es. Don David Caballero, gracias, felicidades, tercer aniversario, grancanariaparanormal.com, ahí tienen grandes trabajos de don David Caballero. Un abrazo, David, muy fuerte para Gran Canaria y para ti. Muchas gracias a todo el equipo, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, David, y gracias por estar con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Santiago. Buenas tardes, David. Bueno, con estas ganas me entran unas ganas de empezar a hacer radio deportiva. En este momento vamos a conectar con el estadio de Más Allá de la Realidad, Fernando. Minuto y resultado. Despedimos el programa, Fernando, porque tenemos una canción de despedida. No queremos pasarnos del tiempo asignado por la dirección de esta querida casa de WordPress Radio. Ya avisamos el vídeo, por favor, el vídeo del programa tendrá que editarse, lógicamente. Y si esta noche de madrugada o mañana por la mañana no está, por favor, no se preocupen porque estará. No obstante, también estará en el podcast. Entonces, tranquilidad. ¿Esto es Shakira? Esto es Shakira, sí. ¡Es Shakira! Shakira. La novia de alguien. Sí. La novia de alguien. Sí. Ya para rajar. ¿Cómo? Alguien 007 con licencia para rajar. ¿Qué estás diciendo? Oye, es responsable de lo que dice, ¿eh? Yo no, tiene su edad. No hemos dicho nombres. Pero has dicho, rajar te refieres a hablar. Hablar, sí. Ah, vale, bueno, sí. Hombre, rajar es una de las acepciones de hablar. Eso. Con licencia para hablar, pero es que rajar pensaba que te referías a clavar un... Hombre, no sabes que el español es polisémico. Ya, no, sí, polisémico y trilisémico puede ser también, claro. Lo que está clarísimo es que Shakira canta como nadie, porque es Shakira, y Shakira hay solamente una. Pues sí, tiene un estilo muy personal, muy particular. Con ese gallito, ¿verdad?, que sí, hace. Sí, sí, sí, y la verdad es que canta muy bien, independientemente de qué equipo sea uno. Sí. canta muy bien. Bueno, ella es periquita, ¿eh? Dando lecciones en todas las posiciones, predicando las iglesias. Oye, que dan ganas de bailar esta música, ¿eh? Sara, que te veo bailando. Nos echamos unos bailes aquí todos ahora. Que después de 3 horas de programa, las ganas... Bueno, yo con mi manto de Jedi me retiro a mi nave espacial. Ahora sí eres un Jedi, joven Skywalker. No, a la nave del misterio no, me voy al buque de los sueños. Al halcón milenario. No, el halcón milenario es mío. Yo soy Han. Bueno, de verdad, dejad de decir tonterías. Juan Carlos y Fernando, de verdad, Sara, me vas a tener que ayudar porque sujetar a estos dos individuos es imposible. Es que no estáis viendo. Lo dicho, sois insoportables. No se lo digo a todos ustedes, los oyentes, digo vosotros dos. Felizmente insoportables. Felizmente insoportables y por muchos años. Gracias. Gracias a todos, amigos, señoras, señores. Sara, la señorita primero. Sara Ferrero, muchísimas gracias. Muchas gracias y un beso a todos los oyentes. Igualmente. Un beso. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Sí. Muy bien. Fernando, gracias. Un placer, como siempre, Santiago. El Sinatra de las ondas. Muchísimas gracias, Sinatra. El erudito en potencia que dicen, dice una por ahí, dice que lo hago para hacerle de menos. ¿Cómo? No he entendido esto. Que digo lo de erudito en potencia para hacerle de menos, para estar yo por encima de él. Pero si yo soy el último de los últimos, lo digo de corazón. Nada más lejos de... No lo crea. Ni muchísimo menos. Muchísimo menos. Como diría el poeta, yo soy el erudito en potencia y gozáis de mi presencia. Yo tengo la potencia del erudito. De verdad, ¿qué habéis tomado? Luego me lo explicáis. Yo es que no, de verdad, no entiendo nada de este equipo. Agua. Y a ver qué tenía el agua. Ya. No sé qué os pasa, pero estáis muy raros esta tarde. En esta última hora estáis muy raros. Deben ser perturbaciones. Terminamos con una sonrisa, señoras y señores, queridos amigos, los más jóvenes. Os esperamos el próximo miércoles aquí, en vuestra casa, WordPress Radio, ya lo sabéis, y a través de nuestro canal en YouTube. Ahí tenéis las que se lían, las que se montan, se dicen unos a otros y nos dicen cosas y, en fin, que es muy divertido leer esas cosas. Bueno, vamos a ver ahora, a ver nuestro director qué dice de todo eso. No creo que... A mí, quiero decir, mientras haya respeto... ¿No? Sí, eso por delante, está claro. Pero cuando se sale del respeto, ya ahí ya. No, la cosa. Ahí ya no. Ya serios todos, ¿no? ¿Estáis tranquilos ya? ¿Os habéis tomado la pastilla? No haga publicidad. Gracias, señores. En nombre de todos estos, excepto Sara, que es una señorita, en nombre de todos estos, les habla Santiago Vázquez. Un saludo para España y, como diría don Luis del Olmo, un saludo para todo el planeta. Muy buenas tardes, amigos. Gracias. Viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez.